Goles, el programa deportivo de fin de semana en Radio Tudela. Emisora asociada al grupo Es Radio y RadioTudela.com. Saludos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la programación local de Radio en el 96.0 Radio Tudela. Son las 4 y 46 minutos de la tarde de este domingo. Estamos aquí en directo en esta tarde para compartir con vosotros todo el deporte que te rodea, todo el fútbol que te interesa, todos los equipos riveros por excelencia. Tenemos una tarde bastante agitada en esta tarde, como decíamos, y estamos esperando que podamos contactar con todos vosotros para poder vivir una tarde de puro deporte. Rivero. Hoy domingo 3 de abril, con una temperatura fresquita en el exterior de nuestros estudios y con un poquito de lluvia, comenzamos esta tarde de goles con todos los partidos de esta jornada en las diferentes categorías. En segunda división, Girona-Osasuna a las 5 de la tarde desde el municipal de Montilivi. También en segunda B, Racing de Ferrol Tudelano, importante partido para el Tudelano, estaremos en directo con nuestro compañero José Ignacio Mondragón. En autonómica también tenemos partidos Tudela 99, Peña Zagresa a las 4 de la tarde en Santa Quiteria, daba comienzo este partido. También Idoia Murchante a las 5 de la tarde. En preferente Zarramunza a Lesbes. Y en regional, Castejón Funes, importante partido para el Castejón para poder asegurarse los puestos de ascenso. Marcía Aurora B, Cirbonero B, Riva Forada Calatrava y Fontella Azcarrena. En Liga Aragonesa, en tercera división, Llueca Tarazona. En preferente, Jamón Calamocha Mayén. En regional, Ágreda Novayas. También daremos importante repaso a todos los partidos que se han disputado ayer en tercera división. Cortes Riberega, Subiza Cirbonero, en autonómica Béticos Corba El Tirano, Avance Buñuel, Artajones Lourdes, Aluvión Corellano. En preferente Ablitense Cadreita, La Peña Marcilla Aurora, Lerinés Cabanillas. Y en regional partidos del viernes y del sábado, Valtierrano B Muscaria y Monteagudo Sporting Melides. Y como decíamos, toda la actualidad del fútbol que te rodea en esta tarde. Vamos a comenzar, puedes interactuar con nosotros vía WhatsApp al 665-947-312 y estaremos en directo con todos vosotros para poder compartir todo el fútbol que te está rodeando en esta tarde de domingo. Y sin más, vamos a ir directamente a ir con nuestro experto en reglamento, Manolo Osorio, que está esperando para poder lanzar esa pregunta para que puedas participar en nuestro concurso, en el concurso que te permite poder ganar dos entradas de O Cine Tudela. Estate muy atento a la pregunta que nuestro compañero Manolo Osorio va a poder dar esta tarde. Muy buenas tardes, Manolo. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Sabemos que tenemos mucha prisa porque queremos llegar a todos los partidos que en esta tarde van a estar, participando en esta interesante liga que ya está llegando ya al final, en donde se postulan claramente todos los puestos. Y bueno, Manolo, yo sé que esta tarde te vas. ¿A dónde te vas? ¿Qué partido vas a estar viendo? Sí, pues bueno, aquí mismo yo ya sabéis que vivo en Andosillo y aquí mismo voy a ir a ver un partido de juveniles, pues porque hay que seguir a los árbitros de todas las categorías. Yo, como representante del Colegio de Árbitros, veo los partidos más desde el punto de vista arbitral, que es el de los equipos. Entonces pues hay que ir viendo a los árbitros jóvenes y nuevos, pues para ir pendientes de ese partido también. Y si te parece, ¿nos puedes lanzar esa pregunta para nuestros oyentes para que puedan participar en el concurso? Sí, vamos a hacer una pregunta que yo creo que será sencillita y que bastantes se atreverán a pronosticarla. La pregunta es la siguiente: ¿después de cuál de estos saques puede haber fuera de juego? Las respuestas son tres: A, saque de meta; B, saque de banda; C, en ninguno de los dos. Bueno, fácil, A, B o C. Puedes participar en nuestro concurso de reglamento mandando un WhatsApp al 665-947-312 con A, B o C. Muchas gracias, Manolo, por darnos esta pregunta. Vete corriendo para allí y luego al finalizar el programa te volveremos a llamar para que nos des la respuesta. Pues muchas gracias a vosotros y hasta luego. Hasta buenas luego. Tardes de fútbol. Muy buenas hasta tardes luego. De fútbol. Vamos a ver si el tiempo lo permite y podemos estar y podemos pasar una buena tarde de fútbol, como decía nuestro compañero Manolo Osorio. Y sin más, ya dando repaso a todo lo que vamos a tener en esta tarde intensa de fútbol en nuestro programa Goles, te invitamos a que puedas estar con nosotros toda esta tarde. Te acompaña y es un placer estar contigo, Ana Laura Álvarez. Y bueno, vamos a dar paso ya, sin más, para no hacer más esperar a nadie, a nuestro compañero José Ignacio Mondragón, que está allí en el Ferrol, en ese partido importante. No sé si nos oyes, José Ignacio. Sí, José Ignacio, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Ana? Muy buenas tardes. Bienvenidos, amigos oyentes de Radio Tudela. Es Radio, un domingo más, tarde de fútbol, tarde de pasión, diría yo, aquí en el Ferrol, Estadio Amarapa, un estadio mítico de la segunda división y segunda B, partido cumbre por el liderato, el Racing de Ferrol, el tuderano que va como un frente hacia arriba en cuarta posición, por lo tanto, partidazo que vamos a tener aquí en Amarapa, ya con los 11 definidos por ambos equipos, con un césped que está en las magníficas condiciones para la práctica del fútbol y que de momento la tarde está buena porque no llueve. Así que cuando queréis, compañeros, iremos con las alineaciones. Sí, adelante, José Ignacio. Bueno, antes de dar las alineaciones, queremos darte la enhorabuena desde estos micrófonos por ese premio, por ese galardón que la Peña La Teva te ha dado estos días. Agradeciendo tu colaboración con la ciudad de Tudela, con el Tudelano, dando a conocer el nombre de Tudela por toda la geografía española, acompañando al Tudelano. Y bueno, estarás muy contento, ¿no, José Ignacio? Sobre todo estoy muy agradecido a todos nuestros amigos oyentes de Radio Tudela, agradecido también a la Peña La Teva y quería compartir también este premio con todos los compañeros, los que hacemos Goles, porque además sin esta radio no sería posible el haber conseguido este premio. Así que lo más importante es la radio y los oyentes, que son los que interactúan con nosotros, de la misma manera que nosotros ya tenemos todo preparado aquí y listo y dispuesto para contarles lo que va a ocurrir en Malata y ojalá, pues podamos soñar, porque no podemos seguir soñando, está permitido soñar, dice el lema de Twitter, y vamos a seguir soñando, Ana. Pues claro que sí, estaremos muy pendientes de lo que haga el Tudelano en esta tarde y si te parece, cuando quieras puedes dar las alineaciones. Pues sí, vamos primero con la alineación local, que está formada por Macay en la portería, lateral derecho para Iván González, por la izquierda Mateira, líneas centrales con Vázquez y Nano, ojo Nano, este es el que estuvo en Osasuna hace unas temporadas, en el centro del campo, por delante como pivotes, Forte y Borja Domínguez, al enganche, Peláez en el centro, por la derecha, Eder, por la izquierda, Márquez, y con la punta de lanza, el killer del Racing de Ferrol, que se llama José Lu. Y por parte del Tudelano, recordemos, hay dos bajas en el equipo y una sanción. Los lesionados, recordemos que son Eneco y Dani Gómez, que probablemente ya estará para la semana que viene, y luego por sanción está Iván Martín. Es la formada por Pagola en la portería, lateral derecho para Fernando Delgado, por la izquierda Paris Alos. Línea de centrales con Jesús La Laguna y Jonathan Apeceguía. Por delante de ellos, al enganche, David Lázaro. Por la derecha, como interior, Óscar Valero. Por la izquierda, el zaragozano, el maño, el genio con los pies, Víctor Bravo. Para enganche, por delante de ellos, el Chema Mato, el Ibai y en la punta de lanza, Alex Sánchez. Todos estos dirigidos por el árbitro de la contienda, que más es el señor Muñoz Piedra, del Colegio Madrileño. Hoy, por coincidencia de colores, pues el equipo local vestirá con su indumentaria habitual, es decir, camiseta de color blanca a rayas verdes, con pantalón blanco, y el Tudelano, que lo hará completamente de rojo. Como digo, todos preparados, listos, dispuestos, en breves minutos comenzará el partido. Thank you. Así es, un partido que en breves minutos dará comienzo y nos vamos a otro partido que ya ha dado comienzo a las 4:30 de la tarde, el Castejón-Funes, un importante partido, como decíamos, para el Castejón, que se coloca en esas posibilidades y ganan esta tarde contra el Funes, estará en un 98%, más de un pie, medio cuerpo en el ascenso a la categoría superior, así que vamos a dar paso a nuestro compañero Santiago, que está allí en Castejón en este importante partido para el Castejón. Santiago, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Tudela. Pues así es, como comentas tú, es un partido importante para el Club Deportivo Castejón, que si conseguiría la victoria hoy ya tendría la promoción casi asegurada, pero precisa de la victoria hoy ante un Funes, pues que nos lo está poniendo un poco, parece que han venido a jugarse más de la cuenta. No me digas, pues podrían relajarse un poco, que el Castejón está ahí en una posición muy importante de la tabla y que bueno, y que tiene muchas posibilidades en esta tarde. Está haciendo pues sí, una temporada magnífica el Castejón. Pues sí, está haciendo una temporada magnífica. Nada más decirte que de la segunda vuelta el Castejón no ha perdido ni un solo partido. A ver si no va a ser Gafi, va a ser hoy. Ay, no, por favor. Sí. Bueno, siempre quedarán otros partidos, no pasaría nada, ¿no? No se pierde tampoco todo en esta tarde. No, por supuesto que no, pero vamos, vale. Más vale que si ganaría hoy ya, pues ya no matemáticamente, pero prácticamente ya estaría la fase de ascenso asegurada. Mejor pájaro en mano que no cientos volando, ¿no? Diríamos. Así es. Y así esta tarde serían. Llevamos 28 minutos de juego y tampoco es que haya habido ninguna ocasión clara por parte de los dos equipos, ninguno de los dos equipos. Nos comentabas que el Funes. Sí, un poco más de tanteo más en el centro del campo. El Castejón está intentando un poquito más. Pero veo a un Funes porque de momento está muy bien plantado en el terreno de juego, con algunas entradas un poco bruscas, fuera de lugar, porque lo que digo, no se juega nada, bueno, decimos que no se juega nada, ¿no? Pero ellos siempre se juegan por lo que es la onda de su pueblo. Claro. Claro, es así. Lo has explicado perfectamente. ¿Alguna novedad en el once inicial del Castejón? Pues sí, hay muchas novedades porque prácticamente hoy no sé si nuestro entrenador da el partido por ganado y ha dejado a cuatro titulares en el banquillo. Tenemos un banquillo de lujo. Bueno, pues entonces si ocurre algo seguro que salen los a contraatacar aquellos que están ahí sentados y pueden levantar el marcador. Pero bueno, si hay novedades también puede ser bueno para el equipo, ¿o consideras que son cambios innecesarios en este momento? Bueno, yo en principio yo soy siempre de los que digo que primero hay que ganar el partido y si el partido lo tengo ganado ya puedo hacer los cambios que desee hacer. Pero ya. Primero yo soy de los que pienso que hay que asegurar este partido lo primero. Ya, bueno. Pero vamos, oye. Vamos ahí a... ya ni me meto ni salgo. El entrenador ya sabe lo que hace, está durante toda la semana con ellos. Ahí ya... es otra cosa. Bueno, pues estaremos pendientes de todo lo que haga el Castejón en esta tarde, por supuesto. Pues mira, ahora va a sacar una falta peligrosa sí. El Castejón en el pico del área izquierdo y va a ejecutar la falta Sergio Caco. Sí. Y está Sergio. ¡Uy! ¡Ay, qué pena! Recordamos a los oyentes que el Castejón está tercero en la clasificación general con 53 puntos y que el Funes está noveno con 30 puntos. A priori podría ser un partido más o menos relajado para el Castejón, porque después de lo que estamos comentando, de que lleva toda la segunda vuelta sin perder un solo partido, este contrincante puede ser fácil para el Castejón, pero por lo que estamos viendo le está poniendo las cosas un poco difíciles. Pues al principio está haciendo su partido, lo que digo, representa un pueblo y siempre, pues perder nunca nadie quiere perder. Pero de momento pues el Funes está haciéndolo bien, un poco duro en alguna serie de entradas, que el árbitro está cortando muy bien sancionado, las cosas hay que decirlo, que está haciendo un arbitraje por el momento el señor colegiado. Y de momento pues ahí estamos, en el 131 de la primera parte, con el resultado de Castejón 0 y Funes 0. Bueno, pues estaremos pendientes de todo lo que haga el Castejón, volveremos a conectar contigo posteriormente para que nos vayas contando todo, Santiago. Venga, pues gracias a vosotros, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Santiago nos estaba comentando cómo el Castejón lleva una temporada a la segunda vuelta con todos los partidos invicto, y o sea, ganados, y eso es muy bueno para el equipo del Castejón, que se pone ya en puestos de ascenso a preferente. Y voy a saludar a mi compañero Ars, que llevábamos muchos días sin hablarnos, sin vernos, sin saber nada el uno del otro. Muy buenas tardes, ¿estás ahí? No, no estás ahí porque no estás en el 3. estás en otro. ¿A que sí? Estás en el 2. A ver, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Hoy es que ya estaba desacostumbrada, no tenía nunca nadie ahí a mi lado y te echaba de menos, ¿eh? Igual que yo a ti y a todos los oyentes, porque qué ganas tenía después de volver, después de esta Semana Santa, volver aquí y dar lo mejor de mí con todas las redes sociales. Qué bien, como decíamos a nuestros oyentes, habíamos lanzado la pregunta de reglamento de nuestro compañero Manolo Osorio, que nos decía, bueno, era bastante sencilla, luego la volveremos a poner, pues con esas tres opciones y cómo pueden participar. Bueno, la gente puede participar a través de nuestras dos vías de contacto, que son el WhatsApp y el Twitter. A través del WhatsApp puede marcar el 665-947-312, 665-947-312, por si no lo has pillado ahí, te lo repito por segunda vez, y te puedes mojar marcando la letra A, B o C. También tienes la opción de poder enviar una nota de voz para poder participar en directo o escribir un texto que te lo leemos. Y si eres más de Twitter, pues escribes lo que quieras y nos mencionas en @radiotudela. Si te parece, Arge, lo que vamos a hacer es lanzar la pregunta para que nuestros oyentes la puedan oír y puedan empezar a participar con esas dos entradas a O Cine Tudela. Vale. Que por lo que he visto tiene una cartelera esta semana muy alucinante, que es como sí, para ir a ver algo. Sí. Y encima gratis, gracias a Radio Tudela. Sí. Vamos, o sea, de lujo. Sí. Así que, si te parece, vamos a lanzar la pregunta. Vamos a ver si lo hago bien y se oye bien. Y se puede escuchar bien. Voy a intentarlo, ¿vale? A ver si me sale bien. A ver, vamos a intentarlo. Vale. Bueno, pues mientras lo intentas, Ana, vuelvo a recordar. No se oye, ¿verdad? No se oye. Voy a intentar que se oiga. Vale, mientras. Sigue, continúa. Sí, mientras lo intentas, Ana, voy a recordar a los oyentes que nos pueden seguir a través de Twitter en @radiotudela para poder enterarse de todas las novedades, de toda la última hora que vamos hablando por aquí a través de los estudios. Por si no nos puedes escuchar por cualquier razón, tienes la opción de seguirnos en Twitter en @radiotudela y poder enterarte de toda la última hora. Y también tienes la opción de poder interactuar con nosotros para poder participar en directo y ser un uno más de goles. También tienes el... Bueno, al parecer Ana me está diciendo que a ya ver, lo tiene. Voy a intentarlo, ¿vale? A ver si vale. Me meto la pata. Espera. Bueno, puedes seguir, sigue. Vale. Bueno, lo que decía, que tienes también la opción de WhatsApp, en donde nos puedes enviar tu nota de voz. Bueno, me puedes escribir un texto que te lo leo, una nota de voz, mojarte en la pregunta de Manolo Osorio, que es bastante fácil. Y callo, que tú ya sacaría el móvil, marcaba el 66. Sí, uy, la tenemos. Sí, la tenemos. La tenemos. La tenemos. Venga, un aplauso. Ahora va. La lanzo. Venga, la primera, Ana, a pronosticarla. La pregunta es la siguiente. ¿Después de cuál de estos saques puede haber fuera de juego? Las respuestas son tres. A, saque de meta. B, saque de banda. C, en ninguno de los dos. Fácil. Facilica. Yo creo que me la sé hasta yo. Pues mojate. La opción que creas correcta, pues me la envías al WhatsApp. Bueno, nos la envías al WhatsApp al 665-947-312. Lo que pasa es que tenemos un problema. Ni tú ni yo podemos participar, si no esto es tongo. Ya, sí. Así que como me ha salido bien, la voy a volver a poner, a ver si me sale. Venga. Bueno, fácil. A, B o C, puedes... Uy. No la vuelvo a poner. Uy, vale. Vaya lío tenemos aquí. Menos mal que nuestros oyentes nos quieren mucho. Sí, y nos lo van a perdonar. Y nos lo perdonan. Si te parece, vamos ya directamente con el Tudelano, porque sí, estarán deseando escuchar a nuestro compañero José Ignacio, que está allá en directo desde el Ferrol. José Ignacio, ya han saltado los jugadores. Ya 3 minutos. Sí, ya ha comenzado la primera parte. Vamos, 3 minutos de juego. Ya ha habido una ocasión, un acercamiento peligroso por parte del Ferrol en un saque directo de esquina, que se ha ido muy cerquita del travesaño derecho de la portería de Mikel Pagola. Ha salido en bastante fuerte el equipo local. Ahora el que ha intentado estirarse un poquito ha sido el Tudelano, que de momento no lo ha hecho con peligro. Recordemos la alineación por parte del Tudelano, la formada por Pagola, Delgado, París, La Laguna, Jonathan, Lázaro, Valero, Chema Mato, Alex Sánchez, Víctor Bravo y Mari Arbana. Cuando ataca el Racing de Ferrol por la parte izquierda, presiona ahí la línea del Tudelano, que hoy está algo más agazapada de la cuenta, subiendo la línea central, jugando en el campo del Club Deportivo Tudelano. Es Nano el que juega de esférico, avanzando el esférico en corto para aquí, que marque, tiene hasta 3 jugadores del Tudelano intentando presionar la salida del esférico, tiene que retrasar para Iván Forte, todavía un poquito más atrás, a punto de perder el esférico. Alcoa, se le veía la presión ahí adelantada, Chema Mazo intentando la combinación, lo sale, aunque sigue el poder, el control, el esférico, el equipo del Ferrol cerca del área, peligro, puede haber hasta dos jugadores, ahora recupera el poder del esférico del Caballero que juega con Parizado, el balón enviado por el Racing de Ferrol que se va por línea lateral en la línea en medios para que saque el Club Deportivo Tudelano. Estamos en el minuto 5 de la primera parte, al final poquito a poco cantado gente aquí a la Marata. Tenemos aproximadamente unos 3.000 espectadores, siendo un poquito generosos. Juega ya el Tudelano, saque de banda, buscando la combinación. Víctor Bravo devolvía para Chema Mato, el que rechaza desde el Racing de Ferrol, jugando Chema Mato, el esférico, línea de la corona del tiempo, centro del campo, aunque recupera el Racing de Ferrol, que intenta jugar el esférico, buscando el balón en largo a José Lu, nuevamente recupera el Tudelano, es Oscar Valero, rechazando, tocando un corto para Jonathan Apesteguía, se ha venido a la parte izquierda para Parejado, que intenta buscar la ciudad del esférico para Víctor Bravo, recibe la entrada, no pita nada el colegiado, recupera el balón el esférico, el Ferrol que intentaba jugar un pase largo, el balón a las manos de Pagola. Llevamos 6 minutos de la primera parte que en Amalata, el Ferrol, Racing del Ferrol, 0-0. Con este resultado de las tablas allí en La Malata, nos vamos directamente a otro partido que daba comienzo entre el Zarramunza y el Alesbes, un importante partido de categoría preferente a las 4:30 de la tarde desde el Santa Cruz. Está ahí nuestro compañero David. Muy buenas tardes, David. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Como decíamos, daba comienzo este partido. ¿Qué nos puedes comentar hasta el momento? Pues lo que se presumía, partido muy igualado. Demasiado igualado, la verdad. Los ¿sí? dos mejores han sido igual los porteros, dos buenas ocasiones de la Lesbes y dos buenas ocasiones de Zarramunza. Dos buenas ocasiones. 50%, igualado, muy igualado. Lo ves bastante igualado los dos equipos que llegan a esta competición, como decíamos, de preferente. Y el Alesbes, tiene que seguir marcando goles y tiene que seguir estando allí en la primera posición de la clasificación general con 53 puntos. Se enfrenta un Zarramunza tercero que estará deseando arañar esos 3 puntos como sea, me imagino, David. Sí, es un Zarramunza, es buen equipo. Ha sido el único equipo que ha ganado en Villafranca. Yo lo único que sé es que son muy grandes todos. ¿O no? Bueno, no. Tienen un central que sí es muy grande. Sí. Pero los demás no. Yo más bien es un equipo bajito. Ah, bueno, pues yo se ve que soy muy pequeño y los veo todos muy grandes, que puede ser también, ¿eh? Sí. Entonces, el Zarramunza, como decíamos, estará deseando poder hacer frente a este Alesbes primero con 53 puntos, seguido por el Ablitense por 52. En esta tarde el Alesbes se juega bastante, ¿no? Sí. Tiene que ganar, como sea. Bueno, ganar, no perder. Eso, no perder, por lo menos quedarse ahí, ¿no? Sí, si no pierde, ya sigue dependiendo de sí mismo. Bueno. No, y ganar aquí es muy difícil, creo que va a ser difícil. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Desde el Santa Cruz, como decíamos, en este Zarramunza a Lesbes, que comenzaba a las 4:30 de la tarde. De momento, minuto y resultado, David. Pues minuto 39, Zarramunza 0, Lesbes 0. Bueno, pues como decíamos, este resultado desde el Santa Cruz. David, estaremos pendiente de todo lo que haga en esta tarde el Alesbes, el líder de la categoría de preferente, y contactamos contigo en otra ocasión, ¿de acuerdo? Vale. Un saludo, David, gracias. Bueno, hasta luego. Y nos vamos directamente al Tudelano, a ese partido que está enfrentando en Ferrol. José Ignacio. Sí, estamos en el minuto 9 de la primera parte. Balón en profundidad que despeja la Paris, el esférico. El balón que va ahí jugado hacia la línea de medios. Está jugando Fernando Delgado. Lo hace para Víctor Bravo. Está jugando para Paris Nados. El esférico recupera nuevamente el equipo del Ferrol, el que lo intenta por la parte izquierda, está cerca del pico del área, dentro del área, hace un recorte, sigue con el esférico, está a punto de caer, balón suelto, el balón para el Tudelano, es ahora Ibai Arganaz el que juega el esférico, lo hace para Víctor Bravo, hace un pequeño caracoleo todavía en campo propio, sale jugando el esférico el Tudelano, es Ibai Arganaz el que busca el balón en profundidad, buscando ahí a Alex Sánchez, el esférico que es cedido por el lateral derecho por Iván. Sí, vamos a intentar, José Ignacio, vamos a intentar poder resolver estos problemas de que te escuchamos un poquito mal. Vamos a intentar a ver si podemos resolver este problema en la conexión y volvemos en unos instantes con toda la información de este partido en directo entre el Tudelano y el Racing de Ferrol. Importante partido para el Tudelano, que invitamos a nuestros oyentes que no abandonen las ondas para que puedan seguir en directo toda la emoción del fútbol que te rodea aquí en Goles. Es Radio Tudela 96.0 FM. Las tiendas Jesús Clemos marcan la diferencia. Cuatro espacios de moda, calzado y complementos. Tiendas Jesús Clemos, las mejores marcas al mejor precio. Todas las tendencias para todos los bolsillos. Tiendas Jesús Clemos en Tudela. Fireball. 15 años en Tudela y La Ribera, 15 años contigo, limpiezas y servicios Keyless. Trabajamos con todas las compañías de seguro en caso de siniestro. Tenemos la maquinaria apropiada para cada situación. Contrate nuestros servicios de hogar, cortinas, limpieza a fondo de cocinas, suelos, se quedará muy satisfecho. Contacte en el 948 82 4008 o limpiezaskeyless.com. Es Radio. Vamos a ver si ya nuestro compañero José Ignacio lo podemos escuchar mejor. José Ignacio, ¿sigues ahí? No, nos oye José Ignacio. Vamos a... Sí, José Ignacio. Teníamos problemas con la... Sí, teníamos problemas con la conexión. José Ignacio, si podrías acercarte un poquito más al micro y podemos escucharte mejor porque te escuchamos muy lejos. Sí, sí, no, yo os escucho perfectamente a vosotros. Ahora te escuchamos un poquito mejor. Sí, de hecho, el sonido de aquí sale bien. Perfecto. O sea, creo que el problema lo tenéis vosotros ahí en la mesa porque hemos estado haciendo pruebas tanto esta mañana como a partir de esta tarde y no ha habido ningún problema. Ahora, o sea, te escuchamos muchísimo mejor. José Ignacio, ¿puedes continuar con tu narración de este partido? Como decíamos, ¿nos puedes recordar el minuto y el resultado del Racing de Ferrol Tudelano desde la Malata? Estamos en el minuto 12 ya de la primera parte. Ha visto la primera cartulina del partido el jugador del Club Deportivo Tudelano, Víctor Rao, por una entrada por detrás al jugador del Racing del Ferrol. De momento no ha pasado peligro el equipo del Club Deportivo Tudelano, salvo en el primer minuto, en ese saque de falta, en ese saque de esquina, cuando el balón ha ido directamente al área. Ojo, que hay un rifirrafe ahí en el lateral. Está Chema Gato, varios jugadores del equipo del Racing del Ferrol, y nueva cartulina ahora para otro jugador del Club Deportivo Tudelano. Creo que es Chema Gato el que tiene el que ha recibido la cartulina amarilla. Por lo tanto, ya dos jugadores del Club Deportivo Tudelano, tanto Víctor Bravo como Chema Gato, con cartulina amarilla. Y ojo, porque seguimos teniendo problemas, que acaba de sentar en el terreno de juego Ale Sánchez, y vamos a ver si puede continuar. De momento, pues, aquí juego parado en la Malata, 13, primera parte, marcador, de momento Racing del Ferrol 0, Tudelano 0. Y seguimos en esta tarde cuando son las 5 y 14 minutos de la tarde. Nos vamos a otro partido, ahora sí, en Liga Aragonesa, Agredano Vallas, con nuestro compañero Enrique. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo están las cosas por allí en Ágreda? Buenas tardes, Ana, ¿qué tal estáis? Sí. Pues en el descanso, el partido empezaba a las 4 y cuarto, estamos a punto de comenzar la segunda parte, pero todavía los equipos en vestuarios. ¿Qué nos puedes comentar de esta primera parte? Pues la verdad es que es una primera parte muy muy deslucida por el viento. Es un campo que está muy expuesto al viento, este de Ágreda, la arquilla, y la verdad es que está soplando con muchísima fuerza, ya que Arenas te deja hacer ninguna jugada, y incluso intentando bajar el balón, pero es muy, muy difícil. Cualquier saque del portero se va por el otro lado, cualquier cambio de juego vuelve hacia atrás el balón. Francamente difícil, pero bueno, esta primera parte el Ágreda ha jugado a favor de viento y ha conseguido mantener la puerta a cero, que es importante. y a ver si en esta segunda parte, pues con el viento a favor, tenemos alguna oportunidad de poder, quizá algún pase largo, algún lanzamiento que vaya a puerta y coger la fuerza del viento y conseguir materializar. ¿Hay alguna novedad en el once inicial del Novayas en esta tarde? Te cuento el once inicial. Sí. Juega en la portería de Azarín, por la derecha está jugando Tito de lateral, en la izquierda Samuel, centro de la defensa para Diego Ramos y Rubén Ramos, hermanos. En el centro de eje está jugando Gaisca, las media punta está jugando Aris y Alberto Serrano, banda izquierda para Gabriel, banda derecha para Pablo y arriba Iñaki. Jugamos con nuestra habitual indumentaria, camiseta azul, pantalón y medias blancas, y el Ágreda pues con su camiseta verde, pantalón y medias negras. Falta de unos 10 minutos para finalizar la primera parte, el Ágreda se ha quedado con 10, ha habido una expulsión por doble amarilla del lateral derecho del Ágreda, y bueno, pues a ver si podemos aprovecharnos un poco de esa ventaja numérica y del aire a favor. Vamos a estar pendientes a ver si el Novayas en esta tarde se lleva la victoria y puede sumar esos 3 puntos tan necesarios para este equipo de, como decimos, de regional aragonesa. Y en este encuentro, que bueno, ¿cómo lo estás percibiendo? Aparte de todo lo que me has contado, ¿ves posibilidades de ganar o no? No sé, un par de llegadas con cierto peligro, pues se han perdido un poco al borde del área, no hemos llegado casi a tirar la puerta, pero sí que la sensación ahora es buena, pues porque, como te digo, la expulsión les ha sacado a ellos un poco del partido, tenemos el aire a favor, un jugador más, en principio las perspectivas son buenas, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Sí. A ver qué tal empezamos y si podemos puntuar en un partido súper importante. Jugamos el 14 contra el 15 con 27 puntos los dos y la verdad que nos estamos jugando bastante en este partido. Bueno, pues estaremos pendientes de todo lo que ocurra en esta tarde en Ágreda, en este partido Ágreda-Novayas, como decíamos, de regional aragonesa. ¿Y minuto y resultado, Quique? Pues en estos momentos va a comenzar la segunda parte, Ágreda 0, Novayas 0. Bueno, y con este resultado nos volvemos a escuchar en próximas conexiones con nuestro compañero Quique y nos vamos directamente hasta el Ferrol en ese partido que está enfrentando el Tudelano. Y como vemos, hay novedades, ¿no es así, José Ignacio? José Ignacio no está, así que vamos a intentar volver a conectar con él, sin antes deciros que hay novedades en los diferentes campos riveros. En el Castejón, en el minuto 36, el Funes marca su primer gol con un resultado Castejón 0, Funes 1. Otro resultado también no muy favorable para nuestros equipos riveros, el Murchante en el minuto 10 marca el Idoia un gol con un resultado de Idoia 1, Murchante 0. Y en el Zaragoza, Lesbes llegan al descanso con el 0-0 en el marcador. Y como decíamos, teníamos diferentes novedades en el Tudelano. Vamos a intentar conectar con nuestro compañero José Ignacio. Sin antes, vamos a poner un poquito de publicidad y volvemos unos instantes con todo el directo de esta narración del Racing de Ferrol Tudelano. ¿Preocupado? Los hijos, la hipoteca, gastos. ¿Y si me pasa algo? ¿Qué será de mi familia? ¿Has pensado en hacerte un seguro de vida? Eso es muy caro, ¿no? En Bima Broker, correduría de seguros, comparan presupuesto en varias aseguradoras y encuentran la mejor oferta. Yo así lo hice y estoy muy contento. Bima Broker. ¿Y eso? ¿Eso dónde está? Están en la plaza de la estación en Tudela, en el teléfono 948-088899 o en la web bimabroker.es. El autobús de la Ribera. Información de nuestros pueblos en la programación local de Radio Tudela. Todos los pueblos de la Ribera tendrán parada. Conócelos más de cerca. El autobús de la Ribera en Radio Tudela. Tudegas, empresa dedicada a la instalación e ingeniería de gas, calefacción, fontanería y aire acondicionado. Aprovecha las ayudas de gas natural y de nuestras financiaciones al 0%. Infórmate sin compromiso en el 948 40 33 15. Tudegas, visítanos. Estamos en Tudela, en Avenida Zaragoza, número 82, bajo, frente a la gasolinera de San Rafael. Y cuando son las 5 y 20 minutos de la tarde de este domingo, damos paso ahora sí a ese partido entre el Racing de Ferrol Tudelano. Y José Ignacio, ahora sí que te tenemos en antena. A ver, ¿qué tal ahora? Oh, ¿se escucha mejor? ¡Qué bien, qué bien! Ah, ¡Qué bien! ¡Qué diferencia! Pues, ¡ojo! ¡A punto! Pero había posición antirreglamentaria de Óscar Valero. Es lo que ha señalado el colegiado. Recordemos, llevamos dos cartulinas amarillas. Una para Víctor Bravo, otra creo que ha sido para Chema Mato. Y ahora ha habido un cabezazo por parte del Tudelano, que se ha ido fuera, que el colegiado había señalado posición antirreglamentaria de un jugador del Club Deportivo Tudelano. Y recordemos que pues la desgraciada lesión del pubis que nos lleva acompañando toda la temporada de Chema de... ¡Ojo! ¡Qué contragolpe de balón de profundidad que buscaba ahora a Santi Samanes! Reclama a Santi Samanes, no hay nada, le ha quitado el esférico el jugador Víctor Vázquez. Como decía, esas lesiones, esos problemas en el aductor de Santi Samanes, hoy de Santi Samanes, de Ale Sánchez, pues han propiciado que se haya tenido que marchar al vestuario. Ahora estamos en el minuto 20 de la primera parte, el dominio es del Racing del Ferrol, pero no llega con peligro al área del Tudelano. Balón en largo ahora de Fernando Delgado, que peina hacia atrás el jugador Víctor Vázquez para que saque el portero. Jugando en corto es Macay, buscando el lateral derecho, campo propio para el equipo del Racing del Ferrol, buscando el desplazamiento en largo en campo propio para Nano. Este ya está en el campo del Club Deportivo Tudelano, busca un pase en profundidad, no va para nadie. Recupera el esférico Jonathan, el que juega es ahora Víctor Bravo, tocando en la línea de medios para Chema Mato, incluso incorpora por la parte izquierda, subía París, corta el Racing del Ferrol, cuidado a la contra, sale por la parte izquierda, está cerca del pico del área, balón, intenta el disparo, ahí que rechaza Jonathan, sigue el peligro, el balón es para el Racing del Ferrol, que lo intenta ahora por la parte izquierda, es concretamente el jugador Maceira, en la línea de fondo, cerca de saca de esquina, intenta burlar a Delgado, le quita el esférico jugando ya el Tudelano, es Lázaro el que buscaba ayuda y Arranar recibe una falta. El jugador del Club Deportivo Tudelano, estamos en el minuto 21 de la primera parte, aquí en las instalaciones de Amalaza, de momento Racing del Ferrol 0, Tudelano 0. Y así vamos también a otro partido importante entre Lidoia y Murchante, con un resultado de momento 2-0, favorable para Lidoia. Y tenemos ya a nuestro compañero Pepe. Muy buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. ¿Qué nos puedes contar de este Murchante en esta tarde? ¿Cómo está haciendo este partido contra Lidoia? De momento bastante mal, porque han llegado dos veces y Lidoia a puerta y dos goles nos han metido. Vaya, y vemos que el Murchante no está reaccionando en esta tarde. Como la reacción a partir de ahora, no han tenido ni tiempo ni para posicionarse en el campo. Sí, me imagino que debe ser difícil si este ido ya viene pisando fuerte. El Murchante, como decíamos, necesitaba estos tres puntos y vamos a confiar que en esta tarde lo puedan conseguir. Hombre, intentaremos por lo menos moralmente lo intentaremos. ¿Cómo ves a los jugadores después de estos dos mazazos? Hombre, pues están tocados, la verdad. Pero vaya, hay que intentar sacar punto ahora aquí como sea, porque estamos en horas bajas y no puede ser. Bueno, pues vamos a intentar que... ¿La grada cómo está en esta tarde? ¿Está animando? Sí, está bastante lleno. Aquí la gente de la zona son animando. Bueno, bastante. Qué bien. ¿Y de Murchante se ha desplazado algunas personas hasta allí? Pues unas 30 personas estaremos en Murchante. Ah, bueno, bien. Eso puede hacer mucho ánimo, la grada del Murchante ahí animando. Hay que dar apoyo, como sea. Así es. Pues si te parece, ¿me puedes decir minuto y resultado, Pepe? Sí, pues minuto 24 y 2-0 a favor de Lidoia. Pues muchas gracias, Pepe. Volveremos a conectar contigo en posteriores conexiones para que nos vayas contando cómo va este partido entre Lidoia y el Murchante. Venga, a ti, gracias. Un saludo. Y como decíamos, ya llegados a repasar todos los partidos que están en juego en este momento y todos los partidos que han comenzado ya, vamos a seguir conectando con el Racing de Ferrol Tudelano. José Ignacio, adelante. Estamos en el minuto 24 de la primera parte con el marcador de 0-0, intentando jugar el Ferrol, que le está poniendo más, está presionando un poquito más al Club Deportivo Tudelano. De momento aguanta el 0-0. Los arreones del equipo del Racing del Ferrol, de momento que afortunadamente no están llegando a buen puerto, se está empleando a fondo el Tudelano. Ahora hay una falta favorable al Racing del Ferrol se queda tendido un jugador del equipo gallego, la falta que le señala el colegiado es el jugador concretamente Pelas, el que está en el ahora tumbado en el terreno de juego. La verdad es que el partido no está siendo nada, en fin, se emplean los dos equipos con energía, pero para nada, en ningún momento el partido está siendo duro. Lo que sí que hay que tener cuidado es mucho peligro en la altura de los hombres del Ferrol en estas jugadas, sobre todo a balón parado. Cuidado porque esta falta puede entrañar peligro. Toda la defensa del Club Deportivo Tudelano, que se encuentra ahí en el borde del área grande defendiendo la jugada, y hasta cinco jugadores incluidos, bueno, por supuesto al Panzer, a José Lu, que está ahí preparado por un posible remate, el esférico que lo están preparando tanto Quique Márquez como el jugador Ever, cualquiera de los dos, parece más dispuesto Quique Márquez. En cualquier caso, formada ahí en la línea del área grande, la defensa también marca dónde se tiene que colocar la barrera al colegiado madrileño para que esté ahí Óscar Valero para una posible jugada de estrategia. El balón aún no sale, ahora sí, en línea jugada de estrategia que no sale, el balón que se va por línea de fondo. Estamos en el minuto 26 de la primera parte, aquí en Amalata, Racing del Ferrol 0, Tudelano 0. Y nos vamos a otro importante partido de tercera división aragonesa entre Illueca y Tarazona. Juan Antonio, muy buenas tardes, ¿cómo están las cosas por allí? Buenas tardes, desde el estadio Papa Luna de Illueca, y de momento podemos contar buenas noticias porque tenemos resultado de 0-1, Illueca Club de Fútbol 0, Sociedad Deportiva Tarazona 1, ya en el minuto 26 de la primera mitad. Este Tarazona está imparable, Juan Antonio, lo estamos diciendo semana tras semana, viene de estar esta vuelta, ¿me lo confirma, sin ninguna derrota? Sí, correcto, te lleva el Tarazona sin perder un partido desde el 3 de enero, con este, bueno, son hasta, sin contar este partido, 12 partidos sin perder, y la verdad es que la racha es realmente espectacular y esperamos que pueda seguir. De momento pintan bien las cosas en Illueca, el Tarazona ha salido bastante bien al campo y en el minuto 13... Antonio Pérez, el defensa central, pues ha aprovechado una jugada de saque de correr. Atención, tenemos a Hansa dentro del área rival, sale el portero y al final despeja la jugada. Atención, que vuelve, disparo de Michel Sanz y para el portero. Otra buena ocasión para el Tarazona, que como te venía diciendo, está realizando un buen partido y de momento pues 0-1, y algún golito más podría haber caído de parte visitante. Por lo que vemos, el Tarazona, estábamos diciendo, está imparable con ese Hamza que no para de estar en todas las jugadas de peligro ahí adelante. Y bueno, ¿hay alguna novedad en el once inicial del Tarazona? Sí, pues si te parece comentamos el once del Tarazona. En portería tenemos a Monsalvo, defensa tenemos en las bandas a Montero y a Escuder, centro de la defensa para Antonio Pérez, el goleador, y Oli, bueno, últimamente la defensa habitual, centro de campo para Jorge Sánchez, Michel Sanz y David Soto y Jesús Bernal. Y en punta de ataque jugamos hoy con dos delanteros, que son Hansa y José Carlos Gallego. Bueno, pues con este once de lujo en el que el Tarazona no vemos, no hay demasiados cambios, por lo que me estás comentando. No, únicamente Alejandro Roy, que cumple ciclo de tarjetas. Uh-huh. Y bueno, pues ha apostado David Navarro por dar entrada a la doble delantera. Así que bueno, pues de momento le está saliendo bien la jugada porque vamos por delante en el marcador y bueno, pues estamos pisando bastante el área del portero Barrientos, el portero del Illueca. Bueno, pues estaremos pendientes de todo lo que haga el Tarazona en esta tarde, confiamos en esa victoria y bueno, como decíamos, está ya muy cerquita de esos puestos de ascenso, y a ver, vamos a ver qué es lo que hace el Tarazona, ¿no, Juan Antonio? Efectivamente, esperemos, bueno, vamos a recordar, tras el parón este que ha habido de Semana Santa, que el Tarazona entró por primera vez en zona de playoffs en la última jornada y bueno, pues ahora toca, en vez de intentar escalar esa posición, pues toca mantenerla. Uh-huh. y esperamos que se pueda ir manteniendo en estas últimas 7 jornadas. Pues estaremos aquí pendientes desde Radio Tudela para informarles de todo lo que haga este Tarazona, que como decimos está imparable. Y si te parece, Juan Antonio, minuto y resultado para nuestros oyentes. Minuto 30 de la primera mitad, Illueca Club de Fútbol 0, Sociedad Deportiva Tarazona 1, gol de Antonio Pérez. Pues muchas gracias, Juan Antonio. Volveremos a conectar contigo un poquito más adelante para que nos sigas contando lo que está haciendo el Tarazona en esta tarde. Muy bien, saludos. Saludos. Y como decíamos, ya es tiempo de nuestra ronda de marcadores gracias a Cereales Parma, el cereal de la Ribera. Como decíamos, ronda de marcadores en esa cereales Parma, el cereal de la Ribera, y vamos directamente con todos los resultados de los partidos celebrados ayer, los que se están celebrando hoy. Así que vamos en segunda división, Girona-Osasuna, a las 5 de la tarde va a comienzo este partido. Y también vamos a segunda B, entre el Racing de Ferrol, Tudelano. Racing de Ferrol, 0. Tudelano, 0. En tercera división, ayer sábado se celebraron dos partidos, el Cortes Riberega y Subiza Cirbonero. Cortes, 2. Riberega, 0. Y Subiza, 1. Cirbonero, 5. En autonómica, Beticoscor Valtierrano. Beticoscor, 4. Valtierrano, 1. Avance Buñuel, Avance, 2. Buñuel, 2. Artajonés Lourdes, Artajonés, 0. Lourdes, 4. Aluvión Corellano, Aluvión, 0. Corellano, 0. Y hoy domingo, dos partidos que se están celebrando en esta categoría, entre el Tudela 99 Peña Zagresa. Tudela 99, 1. Peña Zagresa, 0. Y el Idoia Murchante. Idoia, 2. Murchante, 0. En preferente, los partidos celebrados ayer entre el Ablitense Cadreita. Ablitense, 3. Cadreita, 1. La Peña Marcilla Aurora. La Peña, 4. Marcilla Aurora, 1. Y Lerines Cabanillas. Lerines, 1. Cabanillas, 1. En el partido de hoy domingo en esta categoría, Zarramonza-Lesbes, Zarramonza, 0. Alesbes, 0. Y ya llegados a regional, partido celebrado el viernes entre el Valtierrano B Muscaria. Valtierrano B, 0. Muscaria, 0. Y el sábado, hoy, o sea ayer, perdón, Monteagudo Sporting Melides. Monteagudo, 2. Sporting Melides, 0. Y entre el hoy, partidos celebrados hoy, Castejón-Funes. Castejón, 0. Funes, 1. Marcilla Aurora B, Cirbonero B. Marcilla Aurora B, 0. Cirbonero B, 0. Y Ribaforada Calatrava. Ribaforada, 0. Calatrava, 0. Y Fontellas Azcarrena. Fontellas, 0. Azcarrena, 0. En Liga Aragonesa, en tercera división, Illueca Tarazona. Illueca, 0. Tarazona, 1. En preferente, Jamón Calamocha Mayen. Jamón Calamocha, 0. Mayen, 0. Y en regional, Ágreda Novallas. Ágreda, 0. Novallas, 0. Hasta aquí nuestra ronda de marcadores, gracias a Cereales Parma, el cereal de la Ribera. Y vamos directamente hasta La Malata con nuestro compañero José Ignacio en ese partido. Racing de Ferrol, Tudelano. Estamos en el minuto 32 de la primera parte, con ese marcador de Ferrol Racing 0, Tudelano 0. Parece que se tranquilizan las aguas tanto en el tema de las tarjetas como en las ocasiones del Racing, con lo cual le empieza a tocar el Club Deportivo Tudelano, que le empieza a perder el respeto. Ahora en la subida por banda izquierda, Fernando Delgado saca el centro. ¡Ay, qué pena que no ha llegado a la internada! Ahí Chema Mato. Ahora recupera el Ferrol, que sale Iván González buscando el largo. Viene desde atrás para anticiparse a José Lu. Jonathan Apeseguía. El balón que llega a la línea de centrales del Racing de Ferrol, que nuevamente juega al esférico. Ese ver en campo propio, buscando la parte izquierda. Maceira tocando ahí en corto para Iván Forte, recreándose con el esférico. Es Nano el que juega para Víctor Vázquez. Ahí ya en la línea de medios, es donde empieza el Tudelano a presionar el esférico. Nuevamente balón para el jugador Nano en campo propio. Ahora ya sí, atraviesa la línea divisoria y empieza la presión del Tudelano, así que tiene que retrasar el esférico Maceira para jugar en corto en campo propio para Iván Forca, intentando buscar un hueco. Ahora lo consigue por la banda izquierda, ese balón en largo, se anticipa muy bien Parizado, y además logra que toque en el jugador del equipo ferrolano para que el balón se va por línea lateral y saque el Club Deportivo Tudelano. Recuerden, llevamos 34 en la primera parte, con ese 0-0 en el marcador. Hay dos cartulinas para jugadores del Club Deportivo Tudelano, concretamente para Víctor Bravo y Chema Mato, y que se ha tenido que retirar por los problemas de ya archiconocidos Alex Sánchez en el pubis, para que entre el jugador, concretamente Santi Samanes. Y vamos a ver lo que es capaz. De momento está aguantando bien los envites del Racing de Ferrol, que toca y toca y toca, pero lo hace en campo propio, no tiene profundidad. Y hay que reseñar que la jugada más peligrosa ha sido un saque desde la banda, un saque de esquina desde la derecha, y el balón directamente se ha marchado por encima de la portería de Mikel Pagola, y otro balón en profundidad que buscaba José Luis en el minuto 27 ahí dentro del área, pero no pudo llegar para conectar el disparo. Así pues, estamos en el 34 de la primera parte, aquí en La Malata, Ferrol 0, Tudelano 0. Y con este resultado también nos vamos a otro partido entre el Jamón Calamocha Mayén. Está nuestro compañero Toño allí en regional, en preferente, regional preferente aragonesa. Toño, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, aquí estamos en esta tarde de fútbol en goles, esperando que nos comentes todo lo que está haciendo este partido el Mayén contra este Jamón Calamocha. Anda que no me ha costado leer esto, ¿eh? Digo, ¡qué nombre más largo! Alguna empresa de jamones les debe de patrocinar y le da nombre al equipo también, Jamón pues, Calamocha Club Deportivo. Pues lo he tenido que leer varias veces porque digo, dice jamón, ¿verdad? Dice jamón. Pues coméntanos, sí. Toño, ¿cómo va este partido entre los del Jamón y Mayén? Pues mira, de momento nos encontramos en el minuto 34 y estamos empate a cero. Sí. El partido ha comenzado con el Calamocha bastante mejor plantado, juega en casa y el Mayén venimos con 6 bajas del equipo de la primera plantilla y ha salido el Mayén un poquito atrás, a esperar al resultado, a esperar un poco al rival a ver por dónde iban los tiros. Ahora, hace cosa de 5 minutos, ha habido 2 expulsiones, una por cada equipo. Pero ha habido una pequeña tangana, pues una falta, uh-huh. Y han expulsado por parte del Mayén a Diego Soler y del equipo rival a otro que no te sé decir el nombre, la verdad, no los conozco. Vaya. Y así que desde hace 5 minutos están 10 contra 10. Vaya. El partido está bastante equilibrado, pero con cierto dominio por parte del Calamocha. Sí. ¿Ves que el Calamocha está haciendo frente al Mayén en esta tarde? Mira, gol. Gol de falta directa del Calamocha. Qué justo. Si antes lo decimos, antes ocurre, ¿no? Sí. Ahora mismo acaba de marcar un jugador del Calamocha de falta directa al 1-0. Vaya. La verdad es que muy bien tirada. Una falta a la escuadra, muy bien tirada. No hay nada que objetar. ¿Hay alguna novedad en el 11 inicial del Mayén? ¿Algún cambio, alguna lesión importante? Sí, tenemos bastante fobia. Te digo que teníamos 3 bajas de 3 titulares. Teníamos 6 bajas, pero 3 eran de teóricos titulares. Ajá. Uh-huh. Entonces la defensa la tenemos de circunstancias. Tenemos un chico del juvenil y 2 laterales izquierdos, uno de central y otro en su posición de lateral izquierdo. Bueno. Y luego, como te digo, Diego Soler, que era nuestro delantero titular, que ha sido expulsado por roja directa. Jolín. Bueno, pues vamos a ver qué puede hacer el Mayén en esta tarde. Vamos a confiar que pueda empatar este partido y sumar por lo menos un punto en su clasificación general. ¿Y cómo lo ves? ¿Lo ves factible? ¿Lo ves difícil? Sí, no, a ver. Lo veo factible porque queda mucho y el Mayén, aunque tenemos bajas, las bajas son en la parte de atrás y de centrocampo para adelante tenemos el equipo titular y tenemos un muy buen equipo. Estoy seguro de que cuando comenzamos a conectar con el balón, yo creo que lo empezaremos a tener ocasiones. Pues si te parece, Toño, minuto y resultado para nuestros oyentes de Radio Tudela. Pues mira, ahora mismo minuto 36 de la primera parte y Jamón Calamocha 1, Mayén 0. Pues muchas gracias, Toño. Volveremos a conectar contigo posteriormente para que nos vayas contando todo lo que va haciendo el Mayén en esta tarde. Cuando queráis. Un saludo. Hasta luego. Y volvemos hasta el Ferrol en ese partido del Tudelano, que bueno, ha tenido varias novedades. Coméntanos, José Ignacio. Pues sí, ha habido varias novedades porque hay 2 cartulinas amarillas para jugadores del Club Deportivo Tudelano, concretamente para Chema Mato y para Víctor Bravo, y se ha tenido que retirar del terreno de juego Alex Sánchez por sus problemas musculares. De momento el marcador 0-0, ocasiones para en esta primera parte solo del bando local del Racing del Ferrol, sobre todo en un balón directo en un saque de esquina. Nada más comenzar la primera parte y en el minuto 27 José Lu, que no llega a un remate de profundidad ahí dentro del área por poquito. Por lo demás, no ha pasado demasiados apuros el Tudelano, tocando el Racing de Ferrol, pero cuando se acerca a las proximidades del área del Club Deportivo Tudelano, que no sabe cómo encarne los dientes, y al que le están amargando las tardes al pobre de Santi Samanes, que se está pegando un palizón el chaval con los jugadores del Racing del Ferrol, y de momento que pues eso, que lo están poniendo bueno a faltas. Estamos ya en el minuto 39 de la primera parte, 39-25, con ese 0-0 en el marcador, falta favorable al Club Deportivo Tudelano. Ahí está colocando la barrera el Racing del Ferrol, la falta está lejana, está Ibai Ardanaz, puede haber jugada de estrategia, juega corto para Víctor Bravo, este saca el centro hacia el área, va hacia dentro, es intenta saltar Celtis, Amane es el grandullón Macay, ¿qué se hace con el esférico? Que por cierto, creo que ya lo dijimos en la primera vuelta, es familia, creo que es hijo de el mítico Roy Macay, jugador del Deportivo de La Coruña, allá por los años 90, 2000, y el marcador que no se mueve, minuto 40, primera parte, sin incidencias peligrosas por parte de ninguno de los dos equipos. Aquí en La Malata, resultado, Ferrol 0, Tudelano 0. Bueno, vamos a confiar que el Tudelano pueda encajar algún gol antes del descanso, y antes nos vamos directamente al Castejón Funes, ese importante partido para el Castejón, que de momento va perdiendo. ¿Santiago? Sí. Ah, ¿estás aquí? ¿Ha sido gol o qué ha sido? Ya, pues hace un minuto ha sido gol del Club Deportivo Castejón. ¡Oh! Estaba narrando José Ignacio. ¡Oy, qué bien! Y en el Club Deportivo Castejón acaba de empatar en una jugada de Josué, que se ha hecho por la banda, ha hecho el pase atrás y un jugador del Funes, sin querer, pues ha metido gol en propia puerta. Pero vamos, el gol va igual, 1-1, y el Castejón en segunda parte ha salido con tres cambios, y se nota, y está acosando al equipo, llevamos 10 minutos, de los 10 minutos ha tenido ya tres ocasiones, entre ellas pues el gol. Ha sacado la reserva, la buena reserva que tenía en el pues sí, así es. Sí, ya lo diré. En el banquillo tenía esa buena reserva, que ya lo decíamos al principio del programa, de que bueno, que no te gustaba mucho, que había dejado muy buenas reservas en el banquillo, pero que ahora ha tenido que sacar, porque si no el partido se le ponía muy muy cuesta arriba, ¿no? Al Castejón. Pues la verdad es que sí, porque la primera parte pues ha habido una jugada que ha podido ser el 1-0 el Castejón, que ha sido un testerazo desde fuera de área de Cristiano Larguero, pero a renglón seguido ellos en el minuto 36. ¿Pueden meter? ¡Ay! En el minuto 36 pues ha disparado un zurdazo un jugador de ellos desde fuera de área, y con el aire pues ha sido un misil que no ha podido hacer nada a nuestro portero. Claro, pero claro. En la segunda parte se está viendo que el Castejón ha salido a por todas. Con los cambios que hemos dicho, de momento de los cuatro que tenía titulares ha sacado a dos de ellos, y se está notando el equipo, se está notando, vamos, pero mucho. Qué bien, nos alegramos, Santiago, de estas noticias, ese empate a uno en el Castejón Funes, en el Nuevo Tomillar, en esta tarde, no sé si ha empezado a llover o no, Santiago. Nada, empezaba al principio del partido, ha caído cuatro gotas, pero nada, hay una tarde muy buena para jugar al fútbol, ¿eh? Qué bien, nos alegramos entonces en esta tarde. Minuto y resultado, Santiago. Pues estamos en el minuto 14 de la segunda parte con el resultado de Castejón 1, Funes 1. Bueno, pues Santiago, volveremos a conectar contigo, ¿de acuerdo? Venga, saludo. Como decimos, este empate al Castejón que le viene tan bien en esta tarde, y nos vamos otra vez al Racing de Ferrol Tudelano. Vamos a ver cómo termina esta primera parte. José Ignacio. Pues de momento ilusionante, porque el Tudelano ha tenido una ocasión para haberse adelantado en el marcador en el minuto 42 en un contragolpe bien yemato y bien centrado por Fernando Delgado, y no ha llegado por poquito Chema Mato. Cuidado ahora la contra del Racing del Ferrol. ¡Oh, qué balón de Peláez! Es para José Luis, está dentro del área, peligro. El balón suelto, cuidado, y la defensa del Tudelano, Jonathan, despeja el balón a córner cuando ya se cantaba el gol del equipo, ha sido Jesús La Laguna y los jugadores del Racing del Ferrol, que le reclaman un penalti a José Lu. Afortunadamente, Jesús La Laguna ha conseguido desbaratar la acción cuando intentaba el remate, enviando el disparo que ha tocado en su pierna para que se vaya a córner. Estamos viendo las imágenes porque justamente tenemos a nuestra izquierda a las cámaras de la televisión. Ahí llega el balón que sale a córner. Ahora no hay falta favorable al Club Deportivo Tudelano. Estamos en el minuto 43 y medio. Parece que se anima esto un poquito por parte de los dos equipos, pero qué maravilla de pase entre líneas le ha metido Peláez a Joselu, y Joselu, que quizá un poco frenado también por el terreno de juego y porque ha reaccionado la defensa del Club Deportivo Tudelano, pues que no ha sido capaz de culminar la jugada, aunque ya digo que, pues bueno, más vale para sí, para el Tudelano. Ahora el que lo intenta es el balón que busca a Santi Samanes. A todo esto queda medio minuto para llegar al descanso. Y el balón, en ese balón que buscaba Santi Samanes, que se ha ido por línea lateral, Por lo tanto, sacará el propio jugador Santi, buscando el interior del área, el balón en largo, despeja de cabeza la defensa del Racing del Ferrol, el balón que le vuelve al Turano, patadón ahora de Óscar Valero, intenta controlar el esférico Víctor Bravo, lo hace para Parisado, esté buscando a Víctor Bravo, se va por la parte izquierda y le han agarrado, está pidiendo la cartulina efectivamente para el lateral derecho, concretamente, claro, clarísima cartulina amarilla, porque aunque sí que es cierto que se iba bastante escarado, estaba claro que no tenía ninguna intención de jugar el esférico. Por lo tanto, falta peligrosa, ocasión de gol, hemos llegado ya a los 45 con ese 0-0 al marcador, así que ocasión para el Tudelano, se está colocando la barrera esa un tanto escorada a la derecha del borde del área grande, desde el área del Racing de Ferrol, ahí colocando la barrera, están preparados para un posible o bien intento de remate directo Ibai Ardanaz o el propio Víctor Bravo, la ha subido a los hombres más altos del Tudelano, ahí está Jonathan, está Jesús La Laguna, está Óscar Valero, y se quedan atrás evidentemente los más rápidos y los más chiquititos, colocando el esférico, ordenando el colegiado, echando el spray, se pone delante de la barrera Chema Mato para incordiar un poco, ahí a punto de sacarse la falta, todavía no, cuando lo diga el colegiado, levanta la mano, ahora sí va hacia el balón, va hacia el esférico, y vaya rara, ¡qué parada! Sigue el peligro, es Óscar Valero, hace un regate, balón suelto del área, ya despeja la defensa, el balón que sale suelto, es Óscar Valero, intenta controlar el esférico, ahora lo pierde, cuidado la contra, porque intenta salir el Ferrol, el rechazo que le favorece al Tudelano, balón el patadón, despeja Parisado para jugar con Víctor Bravo, que le escora, cuidado, que le ha entregado el balón al Racing del Ferrol, jugando el campo del Tudelano, ahora que corta muy bien, es Lázaro, es otra vez Valero para Lázaro, esté buscando el largo, ahí lo hace para Santi Samane, se adelanta el lateral izquierdo, Maceira, el que juega con la línea central, le recupera el esférico, el Racing del Ferrol, qué pena la ocasión, qué una lástima esa falta del minuto ya 44 de la primera parte, porque fíjense lo que hubiera sido irse con un gol a favor en el marcador del Tudelano al descanso. Estamos ya en el 47, no entiendo, bueno sí, un poquito por las cartulinas, por el cambio producido del Tudelano, pero no sé, me parece un tanto excesivo dar dos minutos de juego por esa acción. En cualquier caso, jugando en campo propio, el Racing de Ferrol, Nano, abriendo la parte derecha para el recién amonestado Iván González, que lleva cartulina amarilla. Línea central es el Racing de Ferrol jugando campo propio. Ahí presiona Santi Tamales, recupera el esférico. Tema Mato, con la contra del Tudelano. Está saliendo el contragolpe, está pidiendo el esférico. ¡Ay! Se había metido ahí Fernando Delgado en la parte como delantero para intentar la jugada. Cuidado a la contra del Racing, pero el balón cedido por la Laguna es para Pagola. Final de la primera parte. Una primera parte que ha tenido pases de juego buenos por parte del equipo local, que ha sido el que más ha apretado, sobre todo al principio, poquito a poco, el Tudelano que se ha ido quitando un poquito, se ha ido quitando encima esa presión en el centro del campo y en la parte de arriba, y que al final, pues bueno, que ha gozado en el minuto 44, 45 diría yo, en esa falta directa de Ibai Ardanaz, que se ha ido el remate parado por el guardameta, y una lástima, pero bueno, en fin, de todas formas, está muy bien, yo creo que está muy, pero que muy bien, 0-0 en la Malata, descalzo, y como digo, está permitido soñar. Volvemos enseguida. Seguiremos soñando con el Tudelano, este imparable Tudelano que en esta tarde está haciendo un buen partido ante el Racing de Ferrol, ante un equipo bastante importante de esta clasificación. Así que nos vamos directamente al otro partido de preferente entre el Zarramonza. Les ves, David, como decíamos, ya estáis en la segunda parte. Hola, buenas tardes de nuevo. Sí, David. Bueno, tenemos malas y buenas noticias. A ver, empieza por las malas. Las malas nos han expulsado muy justamente a Borja. Vaya. A Borja Rondo en el minuto 10 de la segunda parte. y luego a los 5 minutos hemos metido gol 0-1, ganando al Leganés con uno menos. Ay, pero no nos lo habías dicho. Estábamos aquí sufriendo. Pues la buena es muy buena. La mala es mala, pero la buena es muy buena. Sí, pero queda mucho partido, queda media hora. Bueno, estaremos. Este Alesbes está acostumbrado a tener problemas en el campo que sabe solucionar muy bien. No por casualidad está el primero en la clasificación general de una categoría bastante fuerte como es la preferente y que sabemos que los equipos a los cuales se ha enfrentado el Alesbes han sido bastante bastante potentes. Así que este Zarramunza tampoco se lo vamos a poner tan fácil, ¿no es así, David? No, fácil no. O sea, ya te digo, será 25 minutos con un jugador menos. A ver. Vamos a ver si puede... Será largo. Será largo, sí. Me imagino que sufrir un poco, no te comas mucho las uñas ni nada de eso. Y aguantar. ¿Cómo está la grada? ¿Está animando? Sí, la verdad, ellos están apretando mucho. Y claro, los de Villafranca también, pero naturalmente hay más gente de aquí de Arroniz que de Villafranca. Claro, me imagino que... Apretan. Me imagino que no mucha gente de Villafranca ha podido desplazarse hasta allí y que será, es que bueno, que ha sido un poco difícil, pero bueno, ¿está lloviendo, David? Sí. Claro, ¿y la lluvia está impidiendo que el partido se desempeñe? No, ¿no? Porque no llueve muy poco. Uh-huh. Y luego el campo está muy bien. Ah, qué bien, eso se agradece, ¿verdad? Sí, siempre el campo está muy bien. Vale. La verdad, y no, está el campo perfecto para jugar. Qué bien, pues con la ayuda que está cayendo, que llueve muy poco, pues mejor aún. Perfecto. Entonces, si te parece, ¿nos recuerdas minuto y resultado para los oyentes de Radio Tudela? Pues minuto 65 de la segunda parte, en la segunda parte ya, van a hacer uno a Lesbos en Arroniz. Pues muchas gracias, David. Volvemos a conectar contigo un poquito más adelante. Adiós. Y cuando son las 5:53 minutos de la tarde de este programa de goles, estamos acompañándoles aquí en directo en Radio Tudela en el 96.0 y en radiotudela.com. Y si les parece, es tiempo para agradecer a nuestros patrocinadores del programa Goles, el Carrusel Deportivo de la Ribera. Tenemos que agradecer a Tudegas con la mejor instalación en tu calefacción frente a la gasolinera San Rafael. Como no, a Pacharán Baines, con los que esperamos esta tarde brindar por muchos éxitos de nuestros equipos riberos. Forjados Orgués Prefabricados de Hormigón y Ferrayán. También al Restaurante Irunia, que los goles nos sientan mejor con una buena menestra de verduras en Restaurante Irunia. Asesoría Arnedo, para no dar muchas vueltas y poder tener las cuentas claras, Asesoría Arnedo. También tiendas Jesús Clemos, con toda la moda de otoño, primavera, verano. Cereales Parmal, Cereal de la Ribera. Tobajas Motor, especialistas en el diagnóstico de averías. Urzante, con mucho gusto. Y Bonel Álvarez, que construyen confianza. Y como no, también a Restaurante Casa Lola, Carrocerías La Huerta, Tubinico y Chimenea Ruiz. Y gracias a todos ellos podemos estar aquí en directo, retransmitiendo en directo ese importante partido entre el Tudelano y el Racing de Ferrol, y también todos los partidos que se están disputando en las diferentes categorías, que llegados a estas alturas de la liga son importantes todos. Recordamos, ha habido gol en Fontellas 1, Azcarrena 0 en el minuto 42, y también buenas noticias desde Castejón, gol del Castejón, Castejón 2, Funes 1. Han llegado al descanso también Ribaforada Calatrava con un resultado de Ribaforada 1, Calatrava 0. Y como decíamos, vamos a actualizar todos estos resultados con nuestra ronda de marcadores gracias a Cereales Parmal, Cereal de la Ribera, en unos minutitos después de unos pequeños anuncios publicitarios. Forjados Orgues, especialistas en prefabricados de ferralla y hormigón. ¡Lo montamos en obra! La calidad de nuestros productos garantiza la satisfacción del cliente. Disponemos de oficina técnica, la mejor solución en el cálculo de las estructuras de hormigón. Estamos en Murchante, consulten el 948-838-204 o visite forjadosorgues.com. ¿Quiere dar de baja su viejo coche y no sabe cómo? ¿Busca un servicio rápido y eficaz sin problemas de papeleos y sin coste alguno? Desguaces La Cabaña, 948-303-303. Máxima tasación de vehículos siniestrados. Desguaces La Cabaña. Así de rápido, así de eficaz. Nuevo servicio de reparto gratuito de piezas a talleres y profesionales. 948-303-303. Fotos, vídeos, podcasts. RadioTudela.com 96.0 FM, la radio de aquí. Y ya a las 5 y 57 minutos de la tarde es tiempo de nuestra ronda de marcadores, gracias a Cereales Parma, el cereal de la Ribera. Vamos a hacer repaso a todos los partidos de ayer y todos los partidos que se están disputando hoy en nuestra geografía ribera. Y comenzamos en segunda división entre el Girona Osasuna, partido comenzado a las 5 de la tarde con un resultado Girona 0, Osasuna 0. En segunda B, Racing de Ferrol Tudelano, Racing de Ferrol 0, Tudelano 0. En tercera división, el sábado se celebraron dos partidos, Cortes-Riberega, Cortes 2, Riberega 0 y Subiza-Cirbonero, Subiza 1, Cirbonero 5. En autonómica, partidos celebrados ayer sábado, Beticoscor-Valtierrano, Beticoscor 4, Valtierrano 1, Avance-Buñuel, Avance 2, Buñuel 2, Artajones-Lourdes, Artajones 0, Lourdes 4 y Aluvión-Corellano, Aluvión 0, Corellano 0. Hoy domingo, dos partidos, el Tudela 99 Peñazagresa, Tudela 99 3, Peñazagresa 2, Idoia-Murchante, Idoia 3, Murchante 0. En preferentes partidos disputados ayer sábado, Ablitense-Cadreita, Ablitense 3, Cadreita 1, La Peña-Marcilla-Aurora, La Peña 4, Marcilla-Aurora 1 y Lerines-Cabanillas, Lerines 1, Cabanillas 1. Partido celebrado hoy domingo, está celebrándose en este momento, comenzado a las 4 y media de la tarde, Zarramonza, Alesbes, Zarramonza 0, Alesbes 1. En regional, partidos celebrados el viernes y el sábado, Valtierranove, Muscaria, Valtierranove 0, Muscaria 0 y Monteagudo, Sporting Melides, Monteagudo 2, Sporting Melides 0. Hoy domingo, partidos importantes celebrados entre el Castejón, Funes, Castejón 2, Funes 1, Marcilla Aurora B, Cirbonero B, Marcilla Aurora B 0, Cirbonero B 0. Riba Forada Calatrava, Riba Forada 1, Calatrava 0 y Fontellas Azcarrena, Fontellas 1, Azcarrena 0. En Liga de Fútbol Aragonesa, Yueca Tarazona, Yueca 0, Tarazona 1, Jamón Calamocha 1, Mayén 0 y Ágreda Novallas, Ágreda 0, Novallas 1. Partidos celebrados de Primera División Fútbol Sala ayer entre la Aspilvida Rivera Navarra, el Pozo Murcia, Aspilvida Rivera Navarra 2, el Pozo Murcia 5. Y en Segunda Nacional de Balonmano, Balonmano Bardenas, partido también celebrado ayer entre el Balonmano Bardenas, Balonmano Noain, Balonmano Bardenas 33, Balonmano Noain 15. Y vamos a ver, esto es todo, nuestra ronda de marcadores gracias a Cereales Parma, el cereal de la Ribera. Y como nos decía nuestro compañero Ash, ya tenemos primera parte de Osasuna, que comenzaba a las 5 de la tarde. Exacto, tenemos ya primera parte de Osasuna. Vamos a hacer una pequeña crónica de lo que ha sido esta primera parte. Vamos a dar al principio las alineaciones principales de los dos equipos. Por parte de Osasuna jugaban Naucet, Pérez, Tano, Flaño, David García, Oyer, Roberto Torres, Urco Vera, Manuel, Alex, Aitor Buñuel y Otegi. También aparte, por parte del Girona jugaba Becerra, Lejeune, Alcalá, Mata, Eloy, Amagat, Alcaraz, Cristian, Cierc, Olivas, Javi Álamo y Borja. Bueno, pues vamos a dar un pequeño resumen de lo que ha sido esta primera mitad. En el minuto 2 hubo un buen juego de Claire, que consiguió filtrar un pase peligroso sobre Borja García. En el minuto 11 hubo un susto de Alex Berenguer, que a punto estuvo de ganar la espalda al zaga gerundense tras un envío de Roberto Torres. En el minuto 12 fue un disparo desviado de Alex tras una pared con Roberto Torres al borde del área. En el minuto 16 Osasuna se sacudió la presión inicial del Girona y estaba más cómodo sobre el campo. En el minuto 17 hubo una cartulina amarilla para Urco Vera tras impactar en un salto con Alcalá. En el minuto 20 casi marca el Girona, el balón fue sacado sobre la línea de gol de Nauzet. Bueno, Nauzet detuvo el posterior remate. En el minuto 24 el Girona vuelve a tener una nueva oportunidad por buen saque de córner de Borja, peinado por Mata y rematado por alto por Lejeune. Con esta pequeña crónica de lo que está ocurriendo en ese partido entre el Osasuna y el Girona en el Montilivi, como decíamos, un importante partido para el Osasuna, y también es un importante partido el que está enfrentando el Ágreda. No vayas, y nos vamos directamente allí, que está nuestro compañero Quique. Quique, muy buenas tardes de nuevo. Coméntanos, buenas tardes, Ana. Coméntanos cómo minuto, está. Minuto 40 de la segunda parte, 2-0 gana el No Vayas, gran partido de la segunda parte. Qué bien, qué bien. En el descanso te comentaba que el aire y el jugador más nos iba a favorecer, creo que sí que ha influido. La verdad que la Ágreda en la segunda parte no ha gustado del medio del campo, nos hemos muy serios atrás, robando muchos goles en el medio del campo. Y el objetivo ha sido que hemos ganado 2-0 y hemos tenido dos ocasiones para que tenga gusto. Pues vamos a ver que si te podemos escuchar un poquito mejor, no sé, estás en una zona con mucho aire y no podemos recibir. Sí, sí, sí. Hola, basta. ¿Sí? Bien. ¿Me oís mejor? Un poquito mejor, sí. Ahí te escuchamos, vale. Quique. Entonces, pues estabas comentando que una segunda parte intensa para el No Vayas, que ha sabido aprovechar la ocasión de un jugador menos, ¿no? Sí, así ha sido. La ventaja de un jugador más a nuestro favor y el aire a favor nos ha dado la ventaja de aquellos. Son un equipo que le gusta mucho jugar y han intentado salir. Para no lanzar el balón alto, pues han intentado salir desde atrás y nosotros hemos hecho una buena presión en el medio. Hemos robado muchos balones y nos ha dado bastantes ocasiones de llegadas. Alberto ha tenido dos manos a manos con el portero, que se han ido fuera por poco, hemos tenido llegadas. Ellos, sin embargo, pues apenas han llegado al borde del área y la verdad hemos trabajado muy bien. Y el fruto ha sido pues esos dos goles. El primero de Iñaki en centro de Pablo desde la derecha. No, de Alberto, perdona. Que el segundo palo, el portero no acaba de despejarla y Iñaki mete la cabeza y hace el 1-0. Y el segundo, un balón largo que Gaizka recoge al borde del área, encara su defensa, y se mete en el área y lo cruza muy bien con el palo derecho y un buen gol. Y ese 2-0 que nos ha dado mucha tranquilidad. Vamos a adelantar a la Ágreda en la clasificación, ahora quedan 5 minutos, esperemos que el resultado se pueda mantener. Y bueno, pues una gran alegría para nosotros. Bueno, pues estaremos pendientes de este, a ver si es el final del resultado. Faltan 5 minutos para que termine este partido y bueno, volveremos a conectar contigo. Comienza la segunda parte en la Malata. Pues como nos están informando, el Tudela no ya comienza esa segunda parte, y coméntanos minuto y resultado para nuestros oyentes de Radio Tudela, Quique. Pues ahora minuto 43 de la segunda parte, Ágreda 0, No Vayas 2. Pues muchas gracias, Quique, volveremos a conectar contigo para que nos des esos puntos de los mejores, y nos vamos directamente a la Malata, ese partido entre el Racing de Ferrol, Tudela, ¿no? Adelante, José Ignacio. Bueno, pues ha comenzado la segunda parte, estamos en el primer minuto de esta segunda parte, sin cambios. Bueno, el ya reseñado en el Tudela, ¿no? De la entrada de Santi Samanés por Alex Sánchez. El que está jugando el esférico es el Racing del Ferrol, y luego, bueno, esa jugada que la primera parte no pudo haber penalti sobre José Lu, pues la hemos contrastado con varios medios de aquí de Galicia y con las imágenes que está sirviendo la televisión gallega, y efectivamente, pues la verdad es que el árbitro nos ha perdonado, aunque hay veces que te dan y otras te quitan. El que lleva el esférico por la parte derecha es Óscar Valero, el que juega el esférico. Ahí tocando para Chema Mato, buscando ahí a Ibai Ardanaz. Se revuelve, abre a la parte derecha. El esférico es para Delgado, en subida hasta en el pico del área. El balón es corto, jugado, buscaba a Santi Samanes. el balón demasiado largo, se va por línea de fondo, sacará el Racing del Ferrol, minuto primero, segunda parte aquí en La Malata, Ferrol 0, Tudelano 0. Con este resultado 0-0 también nos vamos a tercera división aragonesa, en ese partido entre el Illueca y el Tarazona. Juan Antonio, muy buenas tardes de nuevo. 5 minutos ya de la segunda parte en Illueca, con el mismo resultado que hemos comentado, de Illueca Club de Fútbol 0, Sociedad Deportiva Tarazona 1. De momento seguimos con ese marcador, pese que al Tarazona en los minutos finales de la primera mitad ha tenido dos clarísimas ocasiones, prácticamente solos contra el portero, que se han amarrado, así que el resultado sigue ahí ajustado con ese 0-1 y esperaremos acontecimientos, esperemos que se pueda que al menos mantener el resultado o incluso mejorarlo. Vamos a confiar que el Tarazona... ¿Ha habido algún cambio en esta segunda parte por parte del Tarazona? No, de momento no ha habido cambios, tenemos a los jugadores reservas calentando, así que bueno, de momento David Navarro no ha movido piezas, el equipo local tampoco. Así que todo sigue igual. Ahora hemos tenido un córner lanzado por el equipo local sin consecuencias, así que todo sigue igual. Minuto 6 ya de la segunda parte, 0-1 en Illueca. Pues muchas gracias, Juan Antonio. Volveremos a conectar contigo en un poquito más adelante para que nos comentes cómo va todo este partido entre el Illueca y el Tarazona. Y ahora es tiempo de recordar nuestra pregunta de reglamento para que nuestros oyentes puedan participar en nuestro concurso de esas dos entradas a Ocines Tudela. Una pregunta de reglamento que nos daba Manolo Osorio esta misma tarde y vamos a intentar escucharla bien. Felipe, que bastantes se atreverán a pronosticarla. La pregunta es la siguiente. ¿Después de cuál de estos saques puede haber fuera de juego? Las respuestas son tres. A, saque de meta. B, saque de banda. C, en ninguno de los dos. Pues ya sabes, A, B o C, interactúa con nosotros en el 665-947-312. Manda tu respuesta A, B o C. Ya tenemos alguna respuesta que nos dice, bueno, uno se aventura a decir que es la C. Necesitamos que coloques tu nombre y tu apellido en la respuesta. Mandas un WhatsApp al 665-947-312 con tu nombre y la respuesta. Y como decíamos, seguimos en ese importante partido del Racing de Ferrol Tudelano. Adelante, José Ignacio. Estamos en el minuto 49 de partido con el 0-0 en el marcador. El Tudelano plantando caro aquí en La Malata al Ferrol. De momento 0-0 en el marcador. La primera parte sufrió poco peligro la portería de Mikel Pagola. Eso sí, un posible penalti que no ha señalado el colegiado sobre José Lu. Cuidado, la contra, el balón en largo que busca Santi Samanes por la parte izquierda. El defensor que está más rápido para enviar el esférico a Macay para que juegue en corto para Víctor Vázquez. Este jugando, adelantando un poco el esférico para Borja Domínguez en campo propio, abriendo la parte izquierda, tocando en corto el equipo ferrolano. La defensa del Tudelano que está adelantado unos metros. Ahora ese balón en largo que busca ahí a Quique Márquez. El balón cuida del lateral. Por la parte derecha tiene que retrasar ante la salida de la defensa del Tudelano. El balón en profundidad es para José Lu. Fuera juego José Lu. Y aunque ha disparado, la acción estaba invalidada primero por fuera de juego. Y además Mikel Pagola, que no quiere ni oír hablar de que su portería se bata, que sigue imbatible con, creo que son 4 partidos sin recibir un gol. Y hoy lleva la misma intención, así que el Tudelano, como decimos, que está plantando cara. Afortunadamente ahora no llueve aquí, menos mal, porque hace un ratito, pues la verdad es que estaba cayendo un buen viaje de agua. El largo el saca Mikel Pagola, se anticipa Víctor Vázquez para enviar por línea lateral, sacará de banda el Tudelano, campos ya del Racing de Ferrol, para poner el esférico parizado, buscando ahí a Víctor Bravo, el asistente que dice que ha tocado en el propio Víctor Bravo. Por lo tanto, sacará el equipo local Iván González, que lleva cartulina amarilla, recordemos, ojo, el balón lo ha recuperado el Tudelano con línea de 3/4, es Ibai Arredar, subida por ahí de palizados, está en el pico del área por la parte derecha, va a sacar el centro Víctor Bravo, al segundo palo, el balón que se pasea, lo atrapa Macay, el esférico, que viste completamente de color naranja, y es el que va a poner el esférico en juego. Estamos en el minuto 6 del segundo tiempo con el 0-0 el marcador. Balón en largo que de Macay intenta saltar ahí de con el pie, lo despeja Jonathan Apeseguía para jugar a la parte izquierda, lo deja salir perfectamente Víctor Bravo, balón para el Cholano, línea de medios, estamos en el 6 del segundo tiempo, aquí en La Malata, Ferrol 0, Tudelano 0. Con este resultado 0-0 también nos vamos a otro partido importante de la preferente aragonesa entre el Jamón Calamocha Mayén. Y Toño, coméntanos cómo va esta segunda parte que acaba de comenzar, ¿no es así, Toño? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mira, acaba de comenzar, llevan 3 minutos de la segunda mitad. Uh-huh. Seguimos con el resultado que te he dicho antes, de 1-0, y en el paseo por vestuarios el Mayén ha hecho un cambio. Estaba jugando con defensa de 5 y ha quitado a Román y ha sacado a José Luis. Ha pasado a defensa de 4 y ahora está jugando con un 4-4-1, porque como te recuerdo, estamos 10 contra 10, uh-huh, con la expulsión de Diego. Uh-huh. De momento, poco se ha visto esta segunda parte. Esperemos que el Mayén dé un paso adelante, porque necesita remontar, claro, o por lo menos un gol que nos permita el empate. Claro, me imagino que es importante para el Mayén estos 3 puntos y vamos a estar pendientes de todo lo que va a hacer el Mayén en esta tarde. Como dices, pues con ese 10-10, difícil poder hacer un esquema de juego, ¿no? Sí, ya te digo, ahora mismo la línea es de 4-4-1. Uh-huh. Está jugando con, ha empezado con 5 defensas y ahora en el paso por vestuario se ha quitado 1. Uh-huh. No, es normal, estamos perdiendo, claro, claro, y hay que remontar. Claro, claro. Y ahora 4-4 y arriba está Albert en punta. Bueno, pues es nuestro máximo goleador y ya te digo que hay que confiar. Hay que confiar en que el equipo empiece. La verdad es que no ha jugado demasiado bien esta primera parte, pero hay que confiar en que empiece a conectar, porque cuando el Mayén juega, la verdad es que somos de los mejores equipos de la categoría. Bueno, claro, el balón sí, por el suelo, pero ya. Pero hay muchos días que no lo echan al suelo. Ya, pues vamos a confiar que el Mayén en esta tarde pueda marcar ese gol del empate, por lo menos, y así poder llevarse ese puntito a casa con ese esquema complicado de juego con 10 jugadores. Y bueno, pero yo creo que sí que es posible que el Mayén pueda levantar este resultado. ¿No es así, Toño? Sí, mira, en la tabla clasificatoria nos encontramos por delante del Calamocha. Así que tiene que pasar. Somos equipos parejos. Y es posible. Claro que sí. Vamos a ver si, como te digo, logramos bajar el balón al suelo, que es cuando el Mayén es un equipo verdaderamente peligroso, porque somos un equipo de jugones, como se suele decir, uh-huh, más que de juego duro o de juego fuerte. Uh-huh. El Mayén juega más cuando baja el balón al piso, ¿sabes? Uh-huh. Pero ya te digo que de momento poco se ha jugado por abajo. Vamos a intentar que el Mayén... A veces porque no te sale el día, a veces porque no te deja el rival. Claro. Vamos a intentar a ver si el Mayén puede, mandamos todas nuestras energías positivas a estos chicos y que puedan conseguir es igualar el marcador. Toño, si te parece, minuto y resultado para nuestra audiencia. Mira, minuto 6 de la segunda mitad y continuamos con el 1-0. Jamón Calamocha 1, Mayén 0. Vamos a seguir pendientes, ¿ok? Toño, nos escuchamos un poquito más adelante. Muy bien, aquí espero. No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. Bueno, pues como decíamos, este resultado de desfavorable para el Mayén. Pero nos vamos directamente al Tudelano Racing de Ferrol con ese 0-0. Vamos a ver si el Tudelano puede marcar por lo menos un gol en esta visita a Ferrol. José Ignacio, ¿cómo vemos la cosa por allí? ¿Cómo está el juego ahora mismo? Pues está, que lo intenta el Racing de Ferrol, ahora el que lleva el esférico es el Tudelano, es Víctor Bravo, encimado hasta por 2 jugadores, pierde el esférico, Víctor Bravo, cuidado a la contra, el balón que buscaba José Lu, línea de 3/4, tiene que retrasar para Borja Domínguez, se incorpora por ahí el central del equipo del Racing del Ferrol por la parte derecha, la corona del área, está ahí el esférico, lo pierde porque David Lázaro lo ha tocado. Abre el campo a Peláez para la parte izquierda, busca a Quique Márquez, Quique Márquez busca el balón, corta perfecto David Lázaro y posteriormente es Ibai Ardanaz, intenta que no salga el esférico Santi Samanes, el balón que se va por línea lateral, nuevamente sacará el Racing de Ferrol, es Iván González, el campo del Tudelano, buscando ahí, tocando en corto Iván Forte, el Tudelano encerrado ahora todo su terreno de juego, de momento que no ha pasado apuros, se adelanta unos metros la defensa del Tudelano y provoca la acción antirreglamentaria del jugador del Ferrol y el público que toma las iras con el asistente del colegiado porque entiende que había habido una jugada anteriormente del propio Ever por la parte derecha y ese regateo al jugador del Club Deportivo Tudelano disparó, se ve, fue fuera por poco el esférico, pero la acción estaba invalidada nuevamente por fuera de juego. Estamos en el minuto 57 de partido aquí en La Malata. De momento el Tuelano resiste los embates del Racing de Ferrol. Ojo a ese balón en profundidad, está largo. ¡Ay, qué pena! No ha llegado por poco a la carrera Víctor Bravo en ese envío largo que le hubiera permitido quedarse solo delante de Roy Mackay. Estamos en La Malata, minuto 57 de partido, Ferrol 0, Tudelano 0. Nos vamos a ese importante partido entre el Castejón Funes, en ese partido en el que el Castejón ya está casi en esos puestos de ascenso, con ese resultado 2-1 favorable al Castejón. Santiago, ¿cómo está la cosa por allí? Pues aquí estamos, después de haber remontado el partido 2-1, estamos con el tiempo cumplido, estamos a ver cuándo decreta el árbitro el final del partido. No ha indicado los minutos que va a descontar, o sea que no te puedo decir los minutos que va a descontar. Y aquí estamos, deseando que termine el partido. Castejón, los primeros 15 minutos de la segunda parte muy bien, porque ha conseguido remontar el partido, pero parece que al remontar el partido ya les ha entrado un poco el miedo y están muy conservadores, pero a la definitiva eso es lo único que se puede tener, que cualquier jugada desafortunada te empaten, pero vamos. Y han seguido arreando como estaban arreando, uh-huh. Y hubieran buscado el tercer gol, hubiera estado esto solucionado, pero vamos, aquí estamos sufriendo y a ver si termina así con el 2-1, que ya prácticamente nos dejaría en puestos de fase de ascenso, porque ya le sacaríamos 8 puntos al Muscaria y el Muscaria tiene que descansar un partido, aunque la semana que viene vamos a Arguedas, uh-huh. Pero el Muscaria tiene que descansar y entonces ya sería una debacle, pues el Castejón tendría que perder todos los partidos que le queda y el Muscaria ganarlos todos. Ya, vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Me imagino tus nervios, Santiago, allí esperando que pite el final del encuentro y con ese resultado favorable, pues bueno, podrían haber marcado un gol más, como nos comentas, pero bueno, se han quedado en un plan conservador, que tampoco está mal a veces. Bueno, no está mal, pero tampoco es un resultado que era muy... Ya. No siempre muy ajustado, en cualquier jugada te pueden marcar. Ahora pueden marcar Castejón el tercero. ¡Gol de Falcao! Mira, es una jugada que roba el balón y se interna del área y marca el portero. Sí, antes lo decimos, antes llega ese gol del Castejón con ese 3-1 favorable al Castejón contra el Funes. ¿Y cómo ha sido el gol, Santiago, que no te hemos oído bien? Pues en una jugada que Falcao coge un rechace, se interna en el área y bate al portero por bajo. Y ya, ahora sí que sí, con el 3-1 ya se puede decir que esto ya está solucionado, que prácticamente estamos en la fase de ascenso ya preferente y que a esperar a ver si podemos aún aspirar al segundo puesto, a ver lo que hace esta tarde la Peña Zagresa y la Arrate, que se enfrentan entre sí. Vamos a estar pendientes de la Peña Zagresa y el Larrate. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra también con el Castejón hasta el final del partido. Enhorabuena, Santiago, por esta buena posición, ¿no? Para esos puestos de ascenso a preferente, que me imagino que el equipo estará deseando. Final del partido en estos precisos momentos. Qué bien, qué final bien. Final del partido y ya con los nervios ya un poco ya... Templados, más ¿no? Más apaciguados. El Castejón ha conseguido lo que quería conseguir hoy de la victoria para prácticamente ya estar en la fase de ascenso. Uh-huh. Y gracias a Dios lo ha conseguido, a falta de 4 partidos que le quedan al Club Deportivo Castejón, pues muy mal se tiene que dar la cosa, lo que digo. Hombre, claro. Tiene que poner los 4 y en Buscaria pues tiene que ganar los 3 porque le quedan 3. Uh-huh. Bueno, pues entonces estaremos muy pendientes. Esto es una emoción tremenda, ¿eh? Pues la verdad es que sí, porque después de haber bajado el año pasado de preferente... Y este año tener opción ya a luchar otra vez, pues para conseguir el ascenso al preferente, pues en principio a primeros de año, pues la verdad es que yo no las tenía todas conmigo, pero uh-huh. Pues, han dado un resultado esta temporada, pero que miren, están saludando a la gente muy contenta, saludan a los jugadores, me imagino. Y los jugadores saludan a la gente, y ahora ya pues entrar un poco más los nervios y poco a poco a ver si consigue dar un paso más adelante el Castejón. Vamos a estar... Incluso empatando esta tarde la Rati Peña Zagresa, le queda 3 puntos de los dos. Entonces, la Rati aún tiene que venir aquí. Sí. ¿Entiendes? Que se puede conseguir aún cosas mayores. Qué bien. Pues estaremos muy pendientes de Radio Tudela para contarlo. Y Santiago, si te parece, antes de que te me vayas, ¿me puedes dar esos 3, 2 y 1 punto para los mejores? Sí, pues le voy a dar 3 puntos a Josué, que ha sido el autor de la jugada del primer gol, aunque ha sido... Como te digo, pues un balón atrás y uno de ellos mismos sin querer se lo ha metido dentro de su portería. Le va a dar 2 a Sommer, el autor del segundo gol, que ha hecho una bonita jugada, se ha revuelto dentro del área grande y ha pegado un disparo que no podía hacer al portero y le va a dar uno a Sergio. Bien, bien, bien. Con ese 3-2-1, un buen partido, un partido emocionante que se ha vivido en el nuevo Tomillar esta tarde entre el Castejón y el Funes. Santiago, solo darte mi más sincera enhorabuena a todos los aficionados del Castejón que en esta tarde pues han podido conseguir estar más cerca de ese sueño de volver a Preferente. Pues la verdad es que sí, ahora ya a ver si se pueden conseguir metas mayores y si sería lo lindo sería pues no depender de una promoción sino ascender directamente, pero así vamos, es. Eso va a ser un poco más complicado, pero vamos, hasta el rabo todos toro y ahí está Castejón ahora. Así es, pues Santiago, estaremos encantados de contar todas las bienaventuranzas de este Castejón que está imparable en ese ascenso a Preferente. Un saludo muy fuerte, Santiago. Venga, a vosotros, buenas tardes. Bueno, con esta victoria del Castejón que le pone ya en puestos de ascenso a categoría preferente, nos vamos al Racing de Ferrol Tudelano con nuestro compañero José Ignacio. José Ignacio. Estamos en el minuto 17, ha tenido una ocasión ahora mismo el Club Deportivo Tudelano, una acción que ha acabado en una chilena de Óscar Valero, que ha ido fuera por poco. El que domina ahora el esférico es el Tudelano, Chema Mato, línea de tres cuartos, para llevar ahí a Arganaz. El balón se le va demasiado largo, tiene que despegar la defensa del Racing del Ferrol. El balón es para Jonathan Apeseguía, pues juega el esférico en corto para Ibai Ardanaz. Este se devuelve a la línea de medios para David Lázaro, que está haciendo un partidazo. Todo el equipo, la verdad es que lo está haciendo muy bien. El esfuerzo es titánico, sobre todo de ayudas, y se está notando porque el Racing es incapaz de acercarse con peligro. Ahora abre otra vez nuevamente Ibai Ardanaz a la parte derecha. Incorporación, por ahí lo intentaba Fernando Delgado. El asistente del árbitro dice que el saque de banda favorece al Racing, pero que si es que es clarísimo, ahora rectifica, claro que sí, por Dios, ¿cómo puede sacar, pedir un saque de banda favorable al Racing cuando lo han tirado fuera? Saca el corto, lo intenta el Tudelano, madre mía, cómo cae el agua ahora mismo aquí en Amalata, jarrea literalmente, cuidado a la contra. Se va al esférico, es José Luis, está en línea de tres cuartos, está solo, le tiene que agarrar el jugador, bueno, se iban agarrando entre los dos, al final dice que ha habido falta primero del jugador ferrolano, falta favorable al Club Deportivo Tudelano, y la verdad es que la afición del Ferrol, que entiende que el colegiado está perjudicando a su equipo y está, aparte de gritar mucho, pues presiona muchísimo al rival. Es el balón para el Tudelano, lo juega de primeras Óscar Valero, busca la profundidad por la parte izquierda, en la subida, ahí en el esférico, cedido para Macay, que busca, ahora se lo quita con el largo, línea de medios, para el emperador de la defensa, ahí en el centro del campo, que es Óscar David Lázaro, ahora que viene desde atrás, otro coloso, Fernando Delgado, madre mía, cómo le ha metido la pierna, por Dios, que debería ser cartulina del jugador... Maceira se queda tendido en el terreno de juego Fernando Delgado. Ahora parece que se levanta, pero vamos, es que no se corta. Estamos en el minuto 64 de partido con ese 0-0 en el marcador. Va a sacar de banda, es Fernando Delgado, que está doliendo un poquito de la pierna derecha, buscando ahí a la parte derecha a Santi Samanes, intenta controlar el esférico, a punto de perderlo. El que lo juega lo pierde ya definitivamente, el que juega el Racing de Cerro Rol, el largo buscando. Hay un balón en largo para Joselu, lo protege muy bien Mikel Pagola, 65 de partido aquí en la Malata, de momento resultado favorable a los intereses del Tudelano, Ferrol 0, Tudelano 0. Nos vamos al partido entre el Zaragoza y Lesbes cuando ya ha finalizado este partido. David, coméntanos cómo ha terminado este partido. Pues con victoria de la Lesbes por 0-1. Qué bien. Eso nos gusta escucharlo en esta tarde, que los equipos riveros estén ganando sus partidos y que en este caso la Lesbos pueda mantenerse en el liderato de la clasificación general. Sí, la verdad es partido muy sufrido, partido de los que se dice de casta hoy, jugar con 35 minutos con un jugador menos. Sí, la verdad fuera, es que fuera de casa y adelantarte y terminar ganando ha sido un partido hoy de casta más que de juego. Qué bien que podamos escuchar eso de nuestros equipos riveros, que puedan conseguir estar ahí en los puestos más altos de las clasificaciones generales. Y algo importante que reseñar en esta segunda parte, en el final, ¿o ha sido o ha ido todo tranquilo? Hombre, no, ha sido partido de lucha, tal vez que se ha pasado lo mismo que el día de San Miguel de la Raga, que era el árbitro 4 minutos y han sido 6 de añadido. Madre mía. No sería de... No sería 2 minutos más. Del Cerramonza, ¿no? ¿El árbitro qué? No, bueno. Los árbitros no son de ningún equipo. No, vamos, perdidos faltaría más. Pero como añade tanto, madre mía, qué sufrimiento para la Lesbes. Sí, sí. La verdad que sí, ¿no? Sí. 6 minutos más es bastante tiempo. Sí. Claro, lo que pasa que también... La verdad que sí. Claro, es complicado también medir el tiempo. Para nosotros pasa más rápido, para ellos pasa más lento, ¿no? Es verdad. Entonces, me decías, David, que este resultado a la Lesbes le favorece contra un Zarramonza, sigue primero en la clasificación general. Y si te parece, después de escuchar nuestra sintonía, me puedes dar ese 3, 2 y 1 de los mejores. Vale. Buscamos goleadores, buscamos protagonistas, buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. Así es, los mejores de la Ribera en esta tarde con esos 3, 2 y 1 punto. David, cuando quieras. Pues hoy el mejor jugador de la Lesbes ha sido Diego Hernández, el portero. Uh-huh. 3 puntos. El segundo, Ibai, por su gol, que siendo de lateral, ha jugado de encima delantero. Uh-huh. Y luego con 1 punto a Mena. Bueno, bien repartidos ese 3-2 y 1 punto para de los jugadores de la Lesbes. Y bueno, por nuestra parte es todo, David. Muchas gracias por haber estado ahí, ser nuestros ojos y nuestros oídos. Y a upa la Lesbes. Vale, bueno. un saludo. Y bueno, como decíamos, volvemos otra vez a ese partido entre el Racing de Ferrol, Tudelano. Estamos en el 68 de partido con ese 0-0. Acaba de sacar ahora un córner el Racing de Ferrol, una melé bien despejada por la defensa del Club Deportivo Tudelano, que no está pasando demasiados apuros, digámoslo así, en el partido. Simplemente, pues, un poquito más de presión, eso sí, en busca de puntuar el equipo del Ferrol. Pero, como digo, no está teniendo problemas el Tudelano a la hora de controlar el esférico. El que está jugando el esférico es el Racing en campo propio. El esférico ahí en la línea de medios, tocando en corto. Ahora recupera el Tudelano, ojo, se va a meter en el campo ya del Racing de Ferrol, está solo Víctor Bravo. Y madre mía, por Dios, ¿cuándo le vas a enseñar la cartulina amarilla? Si eso no sacas cartulina amarilla, vamos, le ha cogido, le ha empujado por detrás. Claro, normal, Víctor Bravo se está enfadando. Hombre, menos mal. Yo pensaba que es que, porque vamos, era una cartulina bastante clara. Es la para el jugador Borja Domínguez. Es la segunda cartulina del equipo ferrolano. Falta favorable al Tudelano, línea de 3/4. Un poquito más bien cercana hacia el centro del campo, el terreno de juego. Ahí colocando el esférico tanto David Lázaro como Pico Bravo para jugar en el corto. ¿Cuál estrategia? Lo intenta Lázaro. ¡El balón que no ha resuelto! ¡Qué pena que no llegó a controlar París ese balón que buscaba profundidad ahí en el área! Con muchísimos apuros la defensa del Racing del Ferrol. Qué pena que no llegó en esa jugada de estrategia de David Lázaro París, porque se hubiera quedado solo delante del portero. Al final el balón se fue a córner, y córner que va a sacar el Club Deportivo Tudelano, colocando el esférico tanto Ibai Ardanaz como Víctor Bravo. El balón lo va a poner al final Víctor Bravo, colgado hacia la área. ¿Cómo se ha resuelto? Pues no hay. Se va por línea de fondo. Sacará el Racing de Ferrol. Minuto 25 de la segunda parte. Aquí en La Malata. Ferrol 0, Tudelano 0. Con este resultado son las 6:31 minutos de la tarde y es tiempo para nuestra ronda de marcadores gracias a Cereales Parma, el cereal de la Ribera. Y comenzamos con los partidos celebrados ayer y los partidos que se están celebrando hoy en segunda división. Girona-Osasuna. Girona 0. Osasuna 0. En segunda B, Racing de Ferrol, Tudelano. Racing de Ferrol 0. Tudelano 0. En tercera división, 2 partidos celebrados ayer. Cortes-Riberega. Cortes 2. Riberega 0. Y Subiza-Cirbonero. Subiza 1. Cirbonero 5. En autonómica, partidos celebrados ayer sábado, Beticoscor Valtirrano, Beticoscor 4, Valtirrano 1 y Avance Buñuel, Avance 2, Buñuel 2, Artajones Lourdes, Artajones 0, Lourdes 4, Aluvión Corellano, Aluvión 0, Corellano 0. Y el domingo, hoy, partidos celebrados hoy, Tudela 99, Peña Zagresa, Tudela 99, 3, Peña Zagresa 2, Idoia Murchante, Idoia 3, Murchante 0. En preferente, partidos disputados ayer, Ablitense Cadreita, Ablitense 3, Cadreita 1, La Peña Marcilla Aurora, La Peña 4, Marcilla Aurora 1 y Lerines Cabanillas, Lerines 1, Cabanillas 1. Partidos en preferente celebrados hoy, domingo, Zarramunza, Lesbes, Zarramunza 0, Lesbes 1. En regional, partidos celebrados viernes y sábado, Valtierrano B, Muscaria, Valtierrano B, 0, Muscaria, 0. Y Monteagudo, Sporting Melides, Monteagudo, 2, Sporting Melides, 0. Hoy partidos celebrados hoy, partido finalizado entre el Castejón Funes, Castejón 3, Funes 1. Y Marcilla Aurora B, Cirbonero B, Marcilla Aurora B, 0, Cirbonero B, 0. Riva Forada, Calatrava, Riva Forada 1, Calatrava 0. Y Fontellas, Azcarrena, Fontellas 2, Azcarrena 0. En Liga Aragonesa, en tercera división, Illueca Tarazona, Illueca 0, Tarazona 1, Jamón Calamocha 1, Mayén 0 y en regional, Ágreda 0, Novallas 2. En primera división, fútbol sala ayer, Aspil Vidal, Rivera Navarra y 2. El Pozo Murcia, Aspil Vidal 2, El Pozo Murcia 5 y en segunda nacional de balonmano, Balonmano Bardenas 33, Balonmano Noain 15. Hasta aquí nuestra ronda de marcadores gracias a Cereales Parma, el cereal de la Ribera. ¿Sí? Narró un poquito la segunda mitad de los Asuna. Un momentito, por favor, ahora vale. Mismo. Tenemos novedad en Murchante porque el Idoia ha marcado otro gol, Idoia 4, Murchante 0. Y también hemos llegado al final de esta ronda de marcadores con este resultado de también Ágreda 0, Novallas 2. Y si quieres, puedes comentar un poquito cómo va este Osasuna para todos los seguidores que están escuchando Radio Tudela de 96.0. Sí, bueno, en el minuto 48 David García obtuvo una tarjeta amarilla por cortar un contra de Cristian Herrera en el perfil diestro. En el minuto 50 disparo lejano de Roberto Torres que a punto estuvo de sorprender a Becerra. En el minuto 53 hubo una ocasión clarísima de Osasuna, Lejeune sacó bajo palos un disparo de Urco Vera tras una gran acción de Berenguer. Bueno, pues esta pequeña crónica de lo que está ocurriendo en el Osasuna y nos vamos al Racing de Ferrol Tudelano. Vamos a ver si el Tudelano puede conseguir marcar un gol y así estar un poquito más tranquilos en el minuto 73 o 74, José Ignacio. No, 75. 75. Siempre fallo por uno. 75 de partido y lo que está defendiendo es la portería cero porque ahora el que empuja un poquito más el Racing de Ferrol, la defensa del Tudelano con todas las ayudas de todo el equipo fantástica y se ha producido el segundo cambio en el Club Deportivo Tudelano, puesto que se ha retirado el terreno de juego Santi Samares, que a su vez había sustituido a Alex Sánchez y ahora entra en su lugar Arcaiz. Lo intenta el equipo ferrolano por la parte derecha, protege el esférico muy bien Fernando Delgado para que se vaya el balón por línea lateral. Es saque de banda favorable al Club Deportivo Tudelano. Estamos en el minuto ya 30 del segundo tiempo. Con ese 0-0 en el marcador, vamos a ver si el Tudelano, cuando menos es capaz de conseguir amarrar la renta. Ahora ha habido una falta ahí en campo del Tudelano, favorable a los colores hoy rojillos del Club Deportivo Tudelano. Y la verdad es que, bueno, salvo acciones esporádicas, pues tampoco es que haya pasado demasiado peligro el Tudelano. Eso sí, no le hemos visto tocar como en otras ocasiones, pero también tiene mérito el rival contrario, que por supuesto es el Racing del Ferrol y por algo juega bien y por algo toca. Pero como digo, el Tudelano lo está haciendo bastante bien. Ahora hay un segundo cambio en el equipo del Ferrol, puesto que entra el jugador Aaron Rey por Ever en el minuto 76 de partido. Los dos cambios por cada equipo de momento. El equipo ferrolano que pone otro atacante más en lanza, se lleva una salva de aplausos el jugador ferrolano, pero el que va a poner el esférico es Mikel Pagola, el largo, buscando ahí a la cabeza de Arcaiz, el balón que sale suelto, lo controla Ibai, toca para Chema Mato, le devuelve la entrega, toca el jugador del Racing del Ferrol, pero es para Jonathan, que intentaba jugar con París, no la hace bien, el balón que se va por línea de fondo. Estamos en el 31 del segundo tiempo, aquí en el Ferrol, de momento 0-0 en el marcador, y que siga cuando menos así, 0-0, minuto 76 de partido. Y nos vamos a otro partido que ha finalizado ya en Región Aragonesa entre la Greda y el Novallas, y tenemos a nuestro compañero Quique. ¿Cómo ha concluido este partido, Quique? Hola, Ana. Final con el resultado de la última conexión. Sociedad Deportiva Greda 0, Club Deportivo Novallas 2. Nos llevamos 3 puntos muy importantes, conseguimos sobrepasarlos en la clasificación y bueno, a esperar a ver lo que nos queda, los 7-8 partidos que nos quedan. Vamos a ver cómo se defiende el Novallas en estos partidos finales de la temporada. ¿Qué tendréis? ¿Qué expectativas ponéis para este final de la temporada? Bueno, pues de momento aguantar en la posición en la que estamos. Estamos 3-4 equipos muy parecidos en puntos. El Pradillano, que es el que más retrasado va, pues sigue sumando puntos, y bueno, yo creo que todavía no está decidido nada, ¿no? Que menos más de 3 o 4 partidos todavía vamos a estar en la lucha esos 3-4 equipos por evitar una plaza de descenso que todavía parece clara. Todavía no parece clara. Todavía no está nada decidido hasta que no llegue el final de la temporada y no veamos cómo reaccionan también los otros equipos. Y por lo que vemos, el Novallas esta tarde ha reaccionado, y ha reaccionado muy bien ante una Greda que, como comenzábamos la retransmisión del programa, pues estaba empezando a hacer frente, pero al final el Novallas ha sabido determinar el partido. Sí, la segunda parte hemos dominado por completo, ¿no? La Greda apenas ha llegado, ha pasado del centro del campo muy muy poco, y en defensa nos hemos quitado todos los balones que llegaban, pues sin apenas problemas. Uh-huh. Y cara adelante, pues sí que hemos tenido nuestras ocasiones, hemos metido 2 goles y hemos tenido 2 o 3 ocasiones en encalando al portero, alguna llegada más, y bueno, la segunda parte ha sido de dominio novallero total, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces una segunda parte disfrutada para todos los aficionados que se han desplazado hasta Greda para ver este partido, y ahora vuelta a casa. Sí, sí, exacto. Ha sido disfrutada, lo que pasa que como todavía hemos con el 1-0 bastantes minutos, siempre estamos un poco con la preocupación, ¿no? Pero bueno, cuando Aizka ha metido el segundo a falta de 7 minutos, hemos visto todos un poco más claro el resultado. Claro que sí. Bueno, pues si te parece, Quique, ¿me puedes dar los 3-2 y un punto para los mejores? Vale, mira, te doy 3 puntos para Gabriel Blanco, 2 puntos para Tito y 1 punto para Alberto Serrano. Pues con esos 3-2 y 1 punto nos despedimos, Quique, para hasta la próxima semana, nos escucharemos y vamos a confiar que el Novallas siga marcando puntos y trayéndose esos puntos a casa. De acuerdo, muchas gracias. A ti, Quique, un saludo. Y como decíamos, seguimos en ese partido entre el Racing de Ferrol y Tudelano. Vamos a ver desde la Malata si nos pueden dar una alegría a nuestros chicos del Tudelano, que puedan marcar un gol, por lo menos. Esa es una alegría, ir 0-0 aquí, jugando en casa del líder. Bueno. Me parece también un gran triunfo, pero hay que decir que están haciendo un gran trabajo defensivo, hoy no tan ofensivo como en otras ocasiones, y aún así ha habido ocasiones para haber inaugurado el marcador, sobre todo en una falta de Ibai Ardanaz, aunque hay que decir también el honor a la verdad que el Racing también pudo conseguir algo cuando el balón ahora está suelto, está dentro del área del Racing del Ferrol, ese balón que buscaba a Arcaiz, ahora el que lo lleva es París, está en la frontal, lo pierde el esférico encimado hasta por los jugadores, hace falta al jugador concretamente al central Vázquez, y dice el colegiado que va a haber cartulina amarilla para el propio París, efectivamente, que ha cortado muy inteligentemente la acción del contragolpe, o sea que era una acción necesitada a pesar de la cartulina. El Tudelano que sigue aguantando, estamos en el minuto 35 del segundo tiempo. Recuerden la ocasión más clara de partido, yo creo, en esa falta por la parte derecha, en el lanzamiento directo, en el minuto 44 de Ibai Ardanaz, pero esta vez el portero estuvo muy atento para adivinarle esa acción al jugador del Tudelano, y la más clara del equipo ferrolano, pues en un remate de José Lu, que fue tapado por la defensa del Tudelano, que pudo haber posible penalti sobre el jugador ferrolano, que el colegiado no lo señaló. Ahora transitamos por el minuto 81 de partido, se tranquilizan las aguas aquí en la Malata con ese 0-0 en el marcador, y va a sacar de banda al Club Deportivo Tudelano, que la verdad es que se toma su tiempo arañando unos segunditos al crono, y que vaya pasando, que es lo que tiene que ocurrir. Va a poner en corto buscando ahí va a ir a ganar el saque de esquina por la parte derecha, consigue sacar el esférico, es Víctor Ramos, saca el centro, es para lo que se pasea, está suelto, es para Oscar Valero, intenta sacar el centro, sale suelto, Delgado, fuera. Ha sido Delgado, pero ha tocado en un jugador del Racing del Ferrol. Ese remate llevaba veneno de Delgado, tocó en el defensor, lo puso para enviarse a córner. Cuidado con el Tudelano, cuidado que empieza a enseñar los dientes. Córner favorable al Club Deportivo Tudelano. Ahí colocando el esférico es Ibai Ardanaz, está también Víctor Bravo. No sé si era un saque directo o enseñarán una jugada de estrategia. Ese es el balón colgado, no llega nadie. Ahí sale suelto, no lo logra controlar. Óscar Valero se va por línea de fondo, sacará el Racing de Ferrol. 82 de partido, Ferrol 1, Tudelano 0. Bueno, vamos a ir directamente a ese partido entre el Calamocha Mayén de Región Aragonesa para que nos comente nuestro compañero Toño cómo van las cosas por allí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Toño, coméntanos cómo está esa segunda parte entre el Calamocha y el Mayén. Bueno, pues seguimos con el mismo resultado. Seguimos con el Jamón Calamocha 1, Mayén 0. Uh-huh. Y nos encontramos en el minuto 30 de la segunda mitad. Bien. Eran ahora 16, no me falla el reloj, en el minuto 29. Uh-huh. La verdad es que estamos viendo un partido bastante pobrecico. Vaya. El Mayén ahora en la segunda mitad ha dado un paso adelante, pero nos está costando mucho llegar. Hemos gozado de dos o tres buenas ocasiones, pero no hemos podido meter gol. Y el Calamocha, la verdad es que, claro, al dar un paso adelante el Mayén, está llegando con peligro. También ha tenido dos o tres ocasiones para sentenciar, que no ha podido ser. Una vez por la buena actuación de nuestro portero, que está haciendo el mejor de nuestro equipo hoy, y otras porque no han acertado. Bueno, pero en línea general, te diría que estamos viendo un partido... Sí, adelante, Toño. Sí, lo gana lo que te decía, que estamos viendo un partido bastante pobrecico de fútbol. Uh-huh. Ni por nuestra parte ni por parte de ellos. Ahora, como te digo, el Mayen se ha estirado, pero nos está costando mucho trabajo llegar, mucho. Nada, hemos llegado dos, tres veces. Uh-huh. Bueno, pero tampoco están marcando más goles, eso es bueno, está haciendo un buen trabajo defensivo el Mayen y está intentando controlar con esos 10 jugadores, recordemos que tienen 10 jugadores de otros equipos. Para hacer la defensa de circunstancias, ahora mismo tenemos a un chico juvenil de central, uh-huh. Están bastante bien. Pero lo que te digo es que hay que asumir algún riesgo porque el 1-0 no nos vale de nada. No, la verdad es que no. Pues estaremos pendientes de lo que haga el Mayen en esta tarde en conexiones posteriores. Minuto y resultado, Toño. Sí, pues ahora mismo minuto 30 de la segunda mitad y, como te digo, Jamón Calamocha 1, Mayén 0. Pues muchas gracias, Toño. Volveremos contigo en posteriores conexiones para que nos vayas contando qué es lo que va haciendo el Mayén en este partido. Y volvemos otra vez al Racing de Ferrol, Tudelano. José Ignacio, adelante. Minuto 84 y medio de partido. ¿Qué ocasión más clara ha tenido el equipo ferrolano en un disparo escorado desde la frontal de Iván Forte? El balón, afortunadamente para el Tudelano, se ha estrellado en el larguero, o sea, en el palo. Cuidado a la contra, es Iván Diego Vela. Está en la frontal por la parte izquierda. Cae en falta justo ahí, al el pico del área izquierdo de la portería de Mikel Pagola. Falta muy peligrosa, cartulina amarilla para Jonathan Apresteguía. La falta era necesaria porque se iba como un rayo el jugador del Racing del Ferrol. Y ojo, porque es jugada muy peligrosa, muy, muy, muy peligrosa. Puede haber falta directa. No sabemos si este equipo tiene ahí especialistas para lanzamiento directo. Y ojo, porque está tendido sobre... Parece que se le han subido las bolas al jugador del Club Deportivo Tudelano, Chema Mato. Efectivamente se va a producir el cambio. Se retira lesionado. O no sé si se le han subido las bolas o está arañando unos segundos al crono. El caso es que va a entrar a Silicueta, ya está preparado en el terreno de juego. La sustitución sigue tendido ahí. El jugador del Club Deportivo Tudelano el crono, aunque sigue corriendo, evidentemente luego descontará, pero lo peligroso, cuidadín, es una falta muy peligrosa, muy, muy peligrosa para el Racing del Ferrol, cerca del pico izquierdo del área grande de la portería de Mikel Pagola, muy pegada al ángulo de 90 grados de la portería del Club Deportivo Tudelano. y colocando el esférico tanto Borja Domínguez como el jugador Quique Márquez. Ya entra al terreno de juego a Pilicueta. Insistimos porque se le han subido las bolas a Chema Matla o tiene alguna pequeña molestia fibrilar. Esperemos que no sea nada y simplemente sea dañar un poco al crono. Pero en cualquier caso, la falta peligrosa, está colocando ahí el esférico tanto Borja Domínguez como el jugador Quique Márquez. Cuidado, está la barrera por una del Club Deportivo Tudelano, todos los hombres prácticamente dentro del área. Es el jugador, toca la barrera, ahora despeja Lázaro, el balón ahí que va hasta la línea del centro del campo, afortunadamente la hizo mal, y ahora buscan el lateral izquierdo del área, toca de cabeza Ibai, en funciones defensivas, ayudando también a Arcaiz, se multiplica todo el Tudelano defendiendo ahí el balón, tirado, intenta que se vaya a jugar el esférico para Quique Márquez, por la parte izquierda lo protege muy bien David Lázaro, con ese de intento de simular el balón, lo ha dejado para que se vaya por línea de fondo. Estamos en el 88 de partido y sacará Mikel Pagola, si os parece, un instante para dar paso un momento a otros campos. 88 de partido, Ferrol 0, Tudelano 0. Y nos vamos directamente al partido entre Lluvieca y Tarazona con novedades, ¿no es así, Juan Antonio? Efectivamente, tenemos novedades en Illueca, marcador de Illueca, Club de Fútbol 0, Sociedad Deportiva Tarazona 3, prácticamente entrando en tiempo de descuento ya. Bueno, vamos a ver si el Tarazona, bueno, ya está acostumbrado a los 4-5 goles en todos los partidos, como decíamos la semana pasada, y vamos a ver si esta tarde se confirma el pronóstico. Pues la verdad es que sí, la verdad es que el partido pues ha tenido sus fases. En la primera parte el Tarazona ha estado bastante bien, se ha podido ir con más de un gol de ventaja. Al inicio de la segunda parte ha chuchado el equipo local, ha tenido un momento ahí el partido que se podría complicar y a continuación pues ha llegado una buena jugada de Escuder, gol de Michel Sanz en boca de gol, 0-2, y a partir de ahí pues el equipo local ya ha comenzado a bajar los brazos. Ha llegado el tercero, también obra de Michel Sanz, tras jugada de Hansa. Y bueno, pues ya podemos confirmar que ha acabado el partido, que 3 puntos se marchan para Tarazona y que queda una jornada menos. En este caso, 6 jornadas para el final, y el Tarazona pues va a mantener su preciado cuarto puesto por ahora. Qué bien, qué bien. Si te parece, Juan Antonio, me das los mejores, esos 3-2 y un punto. Venga, pues 3 puntos para el goleador Michel Sanz, capitán. 3 puntos para Michel, 2 puntos para Jorge Sánchez, que ha estado muy bien en el centro del campo y bueno, se ha sumado su quinta tarjeta y no podrá estar en el trascendental partido el próximo domingo contra Sariñena. Y un punto pues para Antonio Pérez en la defensa, también muy bien en el centro de la defensa, y además ha inaugurado el marcador con el 0-1. Bueno, pues muchas gracias, Juan Antonio, por ser nuestros ojos y nuestros oídos ahí a pie de campo, y nos escuchamos la semana que viene en un importante partido para el Tarazona. Ahora lo son todos los partidos que quedan y estaremos pues pendientes desde aquí, desde Radio Tudela. Muy bien, muchas, pues nos oímos la semana que viene. Un saludo. Un saludo, muchas gracias, Juan Antonio. Y seguimos en ese Racing Ferrol Tudelano en esos minutos finales de este importante partido. Estamos ya en el 90, en el añadido, que justamente sale ahora, 4 minutos de añadido, es lo que ha dado el colegiado. Aguanta el Tudelano los envites del Racing de Ferrol, que es el que va a poner el esférico de banda ahí en la línea de medios, a punto de perder el esférico. Lo juega para Diego Vela, intentando encimado hasta por 2 jugadores. Dice el colegiado que había falta de Lázaro. Intenta sacar rápidamente Iván González el esférico. Está en línea de 3/4 ahí jugando. Ahora para Aaron Rey, abriendo la parte derecha, el Racing de Ferrol tocando en corto. No logra buscar el sitio para intentar atacar al Club Deportivo Tudelano, subiendo la línea de centrales hasta los laterales. Iván González, cuidado, está en la frontal. Ahora lo recupera el esférico, perfecto. Parisado buscando a la parte izquierda, toca el balón, lo hace mal. Podía haber sido saque de banda favorable al Tudelano, aunque no lo considera así el colegiado. Saca nuevamente el Borja Domínguez, el que busca ahí, acerca de la frontal. Ahora abre a la subida, con balón colgado, para el segundo palo. Lo despeja Fernando Delgado, ahora sí, de primera, perfecto. Delgado buscando ahí ahora la salida al Tudelano. Era el jugador concretamente, Óscar Valero, el que buscaba Arcaiz. recupera el Racing de Ferrol, acorralando al Tudelano. Estamos en el minuto 46 y medio, llevamos un y medio. Se intenta volver a sacar el centro ahora por la parte izquierda aquí, que marque fuerza al córner de Jonathan La Pesteguía. Ruge la Marata, ruge, ahora saca el corto, buscando concretamente el balón, el centro, el despeje de Jonathan La Pesteguía. Balón nuevamente para el Ferrol en la corona del área, abriendo la parte izquierda. Intenta jugar el corto, lo hace para Iván González, saca el centro, ahora el que toca de cabeza, defendiéndose como un gladiador. Jesús La Laguna, nuevamente el balón para el Racing de Ferrol, que lo intenta, ahora en balones el diálogo, tocando el corto, Borja Domínguez, ahora abriendo a la parte izquierda, nuevamente es Quique Márquez, el que busca, intentando en profundidad, sacando, intentaba sacar el centro, Diego Vela, respiramos, se cae al suelo, dejando correr, unos segundos el crono, Miquel Pagola, 47 del segundo tiempo, 0-0, saca Miquel Pagola, buscando el largo, ahí la carrera ya imposible, de el jugador del Club Deportivo Tudelano, es Valero, pero no lo consigue, sacar rápidamente el Racing de Ferrol, campo propio, tocando el corto, aún tiene algún arresto para presionar el Tudelano, está todavía en campo propio, busca el balón en largo al jugador Diego Vela por la parte izquierda, está París, muy bien París, el balón que favorece al Tudelano, sí señor, está ahí feliz, se le ve al hombre, estamos en el minuto 48 de partido, solo queda un minuto, vamos Tudelano, que lo puedes conseguir, este puntito, va a sacar el balón, lo hace Parisado tocando para Víctor Bravo, el balón al final de Arcaiz, Peinado lo recupera el Racing de Ferrol, que cede atrás para su portero, ahora van hasta cuatro jugadores del Tudelano, y es tanto es así que tiene que ceder hacia atrás el esférico, a punto de recuperar el Tudelano, ahí se ha dormido Arcaiz, corre Arcaiz, da por la pelota, ahora que toca es Víctor Bravo, balón en línea lateral, saca el Racing de Ferrol, el campo propio, 48 y medio, señor colegiado, cuidado, balón en largo, cuidado que hay peligro, es José Lu, menos mal que ha estado no muy atento, bravo Jesús, sacando el esférico, cuidado que lo hace mal, ahora menos mal que viene por detrás, París, para darle un patadón a la Bulle y mandar el balón fuera del campo, sacará nuevamente el Racing de Ferrol, 48-49, está por ahí jugando Víctor Blanco, línea de medios, sale a presionar hasta medio campo Oscar Valero, balón en largo, toca de cabeza, ahora el que toca es Jonathan La Laguna, final del partido, aquí en La Malata, el Tudelano ha aguantado las acometidas del líder, un puntazo que sabe a gloria, aquí en La Malata, Ferrol 0, Tudelano 0. Bueno, ya lo decíamos al principio, ¿sí, José Ignacio? Lo decíamos al principio del programa, firmábamos un empate ante un partido tan complicado. La verdad es que el Tudelano ha hecho un trabajo fantástico, hoy se ha puesto el mono de trabajo, la verdad es que técnicamente el Racing de Ferrol es un gran equipo, toca la pelota magníficamente bien y no le quedaba otra al Tudelano si quería sacar algo positivo de aquí que pues ponerse el mono de trabajo. Así lo ha hecho. Gran trabajo de todo el equipo, bravo, bravísimo a todos los jugadores. Hoy dar el 3-2 y 1 se lo daría a todo el equipo, las cosas como todo, porque han hecho un trabajo fantástico, pero como solo hay tres, pues mira, los tres puntitos, para no dárselos al de siempre, que se los damos a David Lázaro, hoy se los voy a dar a Jesús La Laguna, que ha hecho un trabajo ahí en el centro de la defensa, perfecto, David Lázaro. Dos puntitos y arriba Víctor Bravo, que cuando ha sabido defender también lo ha hecho, pero insisto, el trabajo del Tudelano, defensivamente hablando, ha dado sus frutos, magnífico trabajo, ha podido marcar, también es cierto que el equipo ferralano ha tenido dos ocasiones para haberse adelantado en el marcador, no ha sido así, el Tudelano, esta es la noticia, señoras y señores, llevamos 17 partidos invictos, sí, sí, lo han oído bien, 17 partidos invictos y hoy hemos conseguido un punto en el campo del líder. Felicidades, equipo, está permitido, no, está permitidísimo soñar, seguir soñando, enhorabuena, equipo, Y por mi parte, esto es todo desde el campo de La Malata. Ha sido un placer, como siempre, estar con todos ustedes. Y como digo, gran puntazo del Tudelano aquí en La Malata. Muy buenísimas tardes, Ana. Muy buenas tardes, José Ignacio. Muchas gracias por ser nuestros ojos y nuestros oídos allá en el campo. Ha sido un apasionante encuentro que hemos sufrido hasta el último minuto con ese resultado 0-0 tan favorable para el Tudelano. En la clasificación general, de momento, el Tudelano se pone tercero con 60 puntos. Y bueno, vamos a seguir soñando, como dicen el equipo tudelano y como están todas las peñas del Tudelano, animando a todos los aficionados de este equipo que puedan disfrutar de ese sueño, de ese ascenso, ese deseado ascenso. Y bueno, ya terminados estos partidos, nos vamos a ir a los últimos partidos que quedan todavía en juego, ese Jamón Calamocha Mayén y ese Idoia Murchante, que en el minuto 83 marcaba el Idoia otro gol con un resultado de Idoia 5, Murchante 0. También en Fontellas ha habido resultados, Fontellas 3, Azcarrena 2 en el minuto 89. Vamos a intentar conectar con todos estos campos para darles la actualidad en primera mano de todo lo que está ocurriendo allí. Y para eso nos vamos a un poquito de publicidad y volvemos en unos instantes con toda la información. A nivel nacional en peluquería, en Ramiro Mata. La titulación de mayor prestigio a nivel europeo, en Ramiro Mata. Los estudios de los más prestigiosos estilistas, en Ramiro Mata. Abierto el plazo de matriculación. Matricúlate ya. Saldrás ganando, saldrás trabajando. Y recuerda que de la elección del centro depende tu futuro. Ramiro Mata en Tudela. Centro Comercial Simpli. Teléfono 948-826675. Saborea la tierra del pacharán. Nuestro pacharán, el pacharán Baines, que no falte en tu mesa, amigos, comidas, reuniones. Pacharán Baines, la otra cara del pacharán. En Tudela, gestoría administrativa GESPAM. Asesoría laboral, fiscal, contable y correduría de seguros GESPAM. Seguros de automóviles, multirriesgo, responsabilidad civil, personales y de empresas, entre otros. Pídanos oferta para su seguro en el 948-826262 o visítenos en el Polígono Municipal Vial Transversal 2 en Tudela. GESPAM, su asesoría de confianza. Ya llegamos a las 7 y un minuto de la tarde, nos vamos a este partido entre Idoia Murchante que ya ha finalizado y tenemos ya a nuestro compañero Pepe. Pepe, coméntanos cómo ha sido este partido doloroso para el Murchante con esos 5 goles que le ha marcado el Idoia. Pues muy doloroso porque nos hunde cada vez más en el descenso. Ya, me imagino que tiene que ser complicado estar en la grada y no poder hacer nada, ¿no, Pepe? Pues sí, la verdad que sí, está bastante defraudante. Vamos a intentar que el Murchante en estas últimas jornadas pues pueda salir de esas zonas, ¿no? De descenso tan poco deseadas, ¿no? Pues intentaremos, ¿sabes?, conseguir los más puntos posibles, pero vaya, se ve complicado, se ve bastante complicado. Se ve complicado. Bueno, los jugadores me imagino que deben estar derrotados, ¿no? Pues con la moral por los suelos, como te puedes imaginar. Me lo puedo imaginar, la verdad es que sí. Pero es importante que la afición siga ahí apoyando al equipo. En los momentos malos es cuando realmente se demuestra si una afición está o no. Eso es lo que hay que intentar, Por lo menos la moral, que darles moral para que puedan intentar lo que puedan, ¿no? Claro que sí. Son gente joven, siempre hablamos con Celia de la juventud de este equipo y necesitan rodaje, necesitan aprendizaje también en el fútbol y es en una categoría que estamos diciendo, es una categoría bastante importante, que requiere mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Así que confiemos que estos chicos jóvenes puedan seguir así, luchando, ¿no? Pues sí, esperemos que sí. De hecho, hoy además hemos ido con un cadetido y 3 juveniles. O sea, fíjate. Es que está la cosa complicada, ¿no?, para el Murchante en el primer equipo. Pues sí, bastante complicada, porque además las lesiones este año nos han hecho polvo y pues está bastante mal, sí. Ya. Pues vamos a confiar que el Murchante pueda en estas últimas jornadas por lo menos mantener el puesto de honor, ganar algún partido y así conseguir darles una alegría a la afición, que me imagino que estará deseando tener una buena tarde de fútbol. Pues eso desearíamos todos, sí, la verdad que sí. Pues estaremos pendientes de eso, vamos a confiar, vamos a apoyar a que todos los aficionados del Murchante puedan seguir a su equipo y ayudarles a poder conseguir esa permanencia, ¿no? Por lo menos. Eso es, por lo menos eso, la esperanza es lo último que se pierde. O sea que, claro que sí. Jugaremos por ello. Y el fútbol muchas veces es un estado de ánimo, así que vamos a confiar que ese estado de ánimo suba hacia adelante y que puedan llegar las victorias para el Murchante. Eso es. Muchas gracias, Pepe, por estar con nosotros en esta tarde, por ser nuestros ojos y nuestros oídos allí en el campo. Y vamos a confiar que desde aquí, desde Radio Tudela, podamos retransmitir más victorias del Murchante. Venga, pues eso lo desearemos. Gracias. Un saludo muy fuerte. Así que les agradecemos a todos los oyentes de Radio Tudela, a todos los aficionados del Murchante que se han acercado a nuestras ondas para escuchar a su equipo. Y, por cierto, vamos a ir al último partido que nos queda por cubrir, ese Calamocha Mayen. En unos instantes ponemos un poquito de música y conectamos con el campo directamente. Son las 7 y 5 minutos de la tarde de este 3 de abril, domingo, fresquito, con un poquito de lluvia. Importantes partidos que se han disputado en esta tarde, como el Fontellas-Azcarrena, con ese resultado Fontellas 3, Azcarrena 2, final de este encuentro. También hemos podido cubrir el final del Murchante, importante. También esa derrota del Murchante con el Idoia 5, Murchante 0. Y ahora nos vamos al final entre el Jamón Calamocha Mayen con nuestro compañero Toño para que nos cuente cómo ha terminado este partido. Toño, danos una noticia buena, dinos que por lo menos han empatado. Sí, sí, hemos empatado. ¡Ay! No, ¿ves? Es que ya me lo lía yo. ¡Qué bien, qué bien! ¿Cómo me alegro que ese empate haya llegado al Mayen y que pueda, pues eso, ese puntito que viene también, ¿no? En el Jumaya primero, llevarse ese puntito, pues está bastante bien. Sí, porque, sinceramente, como te decía en la última conexión, sin haber jugado bien, en la segunda mitad sí que creo que hemos sido merecedores del punto. Porque hemos gozado de 4 o 5 claras, y al final en la última jugada, un balón colgado, le ha peinado Gendive de cabeza y ha rematado Kevin. Uh-huh. Ya te digo, meter el gol y pitar el final. ¡Buah, qué bien! Al qué final bien. Hemos tenido suerte, creo que el Jamón Calamocha podrá quejarse de que sea una jugada tan tardía, pero como te digo, con sinceridad, creo que hemos merecido el punto. Qué bien, ya qué que bien. En la segunda mitad hemos sido los que más hemos buscado la victoria. Qué bien, eso es muy importante, que el equipo pueda mantenerse en el ritmo de la victoria, que eso es muy positivo para el Mayen y que bueno, que en las siguientes jornadas pues pueda seguir sumando puntos. Sí, era importante porque venimos de una derrota contra el Utrillas en casa y la semana que viene nos visita el líder, el Épila. My catchies. Así que claro, era importante sumar, claro, para que sí, mantener el equipo activo, y este equipo también nos ganó allí en Mayen en la ida. Así que era importante sumar. Estamos contentos, la verdad. Bueno, no se ha realizado un buen partido, pero al final hemos rascado un punto. Pues si te parece, te voy a poner la sintonía de los mejores y luego me das ese 3, 2 y un punto, ¿vale? Muy bien. Buscamos goleadores, buscamos protagonistas, buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. Así es, ese 3-2 y un punto para los mejores de la Ribera. Coméntanos, Toño. Mira, pues te voy a dar 3 puntos para Nacho, para nuestro portero. Porque, sinceramente, creo que ha sido el mejor. La primera parte ha tenido muchísimo trabajo y lo ha solventado todo, excepto el gol, que ha sido una falta directa a la escuadra que poco ha podido hacer. 2 puntos le voy a dar a Albert, a nuestro delantero, porque ha peleado muchísimo, lo ha intentado todo, tras la expulsión de su compañero Diego, del otro delantero con el que jugamos. Y 1 punto para Kevin, que es el chico que ha metido el gol, que lleva 3-4 semanas con nosotros, es fichaje de enero, del mercado de enero, y bueno, me le vendrá bien para coger confianza y crecer en el equipo. Bueno, bueno, pues entonces buenos resultados, buenos puntos para todos, bien repartidos, y a ver la semana que viene contra el líder qué hace el Mayén. Vamos a estar pendientes aquí desde Radio Tudela para poder contárselo a todos nuestros oyentes. Muy bien. Sí, Toño, ¿estarás tú o no? Sí, que estoy aquí, Vale, vale. Nada, que os mandaba un saludo simplemente. Ah, vale, vale. ¿Quién te manda un saludo? No sabes. No, que os lo mandaba a vosotros. Ah, que vale. Pensé que alguien te mandaba un saludo. Me parecía que me despedías y os mandaba un saludo. Ala, pues te despido, pues. Ala. muchas gracias, Toño. Hasta la semana que viene. Y como decíamos, ya llegados a este punto en que todos los partidos están ya concluidos, terminados, todos nuestros encuentros ya acabados. Vamos a hacer un repasito a los marcadores, a los diferentes marcadores. En segunda división, Girona-Osasuna, de momento, con un resultado 0-0. A ver, Ars, ¿me lo puedes confirmar? Exacto, Girona 0, Osasuna 0. Muchas gracias. Y en segunda B, con el Racing de Ferrol, Tudela, ¿no? Racing de Ferrol 0, Tudela 0. En tercera división, como decíamos, Cortes 2, Riberega 0, Suiza 1, Cirbonero 5. En autonómica, Béticos Cor 4, Valtierrano 1. Avance 2, Buñuel 2, Artajones 0, Lourdes 4. Aluvión 0, Corellano 0. Y el domingo, en autonómica, el Tudela 99, Peña Zagresa. Vamos a confirmar este resultado. No sé si tienes Ars por ahí, porque yo tengo Tudela 99 3, Peña Zagresa 2. Exacto, porque el partido empezaba a las 4 y acaba, bueno, ha finalizado hace mucho. Y el Tudela no se ha quedado con un resultado. El Tudela 99, perdón, se ha quedado con un resultado de 3-2 contra la Peña Zagresa en el Santa Quiteria. Qué bien, qué bien. Y Doia 5, Murchante 0. En preferente, Ablitense 3, Cadreita 1. La Peña 4, Marcía Aurora 1. Lerines 1, Cabanillas 1. Y el domingo, hoy en preferente, Cerramonza Lesbe, Cerramonza 0, Lesbes 1. En regional, Valtierrano B 0, Muscaria 0, Monteagudo 2, Sporting Melides 0, Castejón 3, Funes 1, Marcía Aurora B 0, Cirbonero B 0, Riva Forada 1, Calatrava 0 y Fontellas 3, Azcarrena 2. Corregimos resultado, final en Riva Forada, Riva Forada 1, Calatrava 1. En Liga Aragonesa, en tercera división, Illeca 0, Tarazona 3. En preferente, Jamón Calamocha 1, Mayén 1. En regional, Ágreda 0, Novallas 2. Y ayer, Espil Vidal, Rivera Navarra 2, El Pozo Murcia 5. Y en segunda nacional de balonmano, Balonmano Bardenas 33, Balonmano Noain 15. Es tiempo de recordar a nuestros patrocinadores de nuestro programa, del Carrusel Deportivo de la Ribera, y vamos a darles las gracias a Tudegas, el mejor, con la mejor instalación en la calefacción frente a la gasolina de San Rafael. A Pacharán Baines, en tus mejores momentos, brinda con tu Pacharán Baines. A Forjados Orgués, prefabricados de hormigón y ferralla. A Restaurante Iruña, los goles sientan mejor con una buena menestra de verduras ahí bien rica. ¿En dónde? Pues en Restaurante Iruña. Asesoría Arnedo, no des más vueltas para que te salgan las cuentas. Asesoría Arnedo. La moda de otoño en las tiendas Jesús Clemos. Bueno, ya casi la de primavera, ¿no? Sí, bueno, ya estará puesta y todo. Sí, ya, ya. Así que yo me he pasado, ya he visto yo unas cuantas cosillas. Ya aún estoy pensando en veranico. A Cereales Parmas, el cereal de la Ribera. A Tobajas Motor, que son especialistas en el diagnóstico de averías. A Urzante, con mucho gusto. A Bonel Álvarez, que construimos confianza. A Restaurante Casa Lola, en el casco viejo de Tudela. A Carrocerías La Huerta, su especialista en chapa y pintura. En Tubinico ya estamos abiertos con la nueva zona de catas y degustaciones. Y a Chimenea Ruiz, porque son especialistas en estufas de pellet y leña, y también te puedes ahorrar con ellos en la calefacción. Pues gracias a todos ellos por patrocinar nuestro programa. El programa Goles es desde el 96.0 Radio Tudela o radiotudela.com. Pues como decimos, gracias a ellos podemos estar aquí en directo con la actualidad de todos los goles que se están dando a lo largo de la geografía ribera. Y nos vamos ahora con una pequeña crónica del partido de Primera División Liga de fútbol sala, en ese partido que enfrentó a la Spil Vidal Rivera Navarra y a, confírmame, al Pozo Murcia. Pozo Murcia, fíjate que estaba pensando que era importante y no me salía el nombre. Un importante partido desde el Ciudad de Tudela y estuviste allí. ¿Puedes comentarnos un poquito qué es lo que pudiste vivir? Bueno, pues el Spil Vidal cayó ante el Pozo Murcia en el pabellón Ciudad de Tudela porque el equipo dirigido por Pato perdió por 2-5 ante el poderoso conjunto Pimonteno en el polideportivo de la capital Rivera. El Spil Vidal Rivera Navarra no ha podido con el Pozo Murcia en el pabellón Ciudad de Tudela, dentro de la Liga Nacional de Fútbol Sala. El equipo de José Lucas Mena Pato ha aguantado hasta el minuto 15 del partido la igualdad en el marcador. Miguelín se ha adelantado por 0-1 en el minuto 16. Ruger ha empatado al minuto del gol Pimontero, bueno, de Murcia. Pero Mateus ha conseguido el 1-2 en el minuto 17, casi sin tiempo de reaccionar. Tras el descanso, Miguelín ha marcado el 1-3 en el minuto 29. David Pazos ha obtenido el 1-4 al minuto siguiente en propia puerta y pocos segundos después llega el 1-5 por medio de Alex. El Spil Vidal ha marcado el último gol del partido por medio de David Pazos en el minuto 37. Tengo que recordar que el Spil Vidal no estuvo bastante fino porque el juego de Pato consistía en toque, toque, toque e intentar marear a los jugadores del Pozo Murcia. En cambio, el equipo rival pues iba más a disparo. Por ejemplo, Miguelín, cualquiera que cogía, disparaba. La cogía de la banda derecha, disparaba. La cogía de la banda izquierda, disparaba. Y claro, pues en algunas veces tuvo suerte, en otras no. Y vemos que en la mayor parte de las veces tuvo suerte. También cabe recalcar que el Pozo Murcia obtuvo 2 tarjetas rojas. Llegan a ser 3 y el resultado se cancela y ganamos por 6-0. Y todo eso, íbamos perdiendo por 2-5, faltaban pocos minutos y el Pozo Murcia obtuvo la segunda tarjeta roja. Entonces yo creo que ayer el Rivera no estuvo muy fino porque teníamos que jugar más al disparo. Disparamos bastante, muy pocas veces a puerta. Pero intentamos marear a los jugadores del Pozo Murcia y pues no tuvimos resultados. Entonces, bueno, tampoco es un resultado muy malo, teniendo en cuenta que es el Pozo Murcia y nos conformamos con eso, somos muy exigentes. Sí, además en Guadalajara casi ganamos al Pozo Murcia y le pusimos las cosas bien claras y contra el Inter Movistar pues hicimos un gran partido teniendo en cuenta que el Inter Movistar pues está al nivel del Pozo Murcia. Uh-huh. Entonces digo yo que tenemos una especie de gafe porque en el último partido que jugamos en casa contra el Pozo Murcia perdimos por 8 goles nada más y nada menos. Sí, yo recuerdo eso. Entonces no sé qué tenemos con el Pozo Murcia siempre que jugamos en Tudela, pero no sé, yo creo que deberíamos de jugar más al tiro. A ver, nuestro juego está bastante bien, pero un poquito más tirando a puerta pues estaría bastante bien. Bueno, vamos a ver si le puedes hacer una pregunta a Pato en esta semana. Sí. nuestro compañero Paul Carcavilla seguramente que hablará con él. Lo más seguro, y a ver si puedes preguntarle, ¿no? O ofrecerle tus consejos. Sí. No creo que tenga mucho, pero yo nunca he sido entrenador más o menos me manejo. Bueno, si te parece, ¿qué te parece si ponemos un poquito la pregunta de reglamento? Damos 5 minutos a nuestros oyentes para que puedan participar en nuestro concurso. Recuérdanos las vías para poder participar. Tienen 2 vías de contacto, el WhatsApp y el Twitter. A través de Twitter nos pueden mencionar en @RadioTudela para poder escribirnos el mensaje que quieran o para poder mojarse la pregunta de Manolo Osorio. También tienen la opción de WhatsApp. Repito el número 2 veces por si no te lo has apuntado. O sea, cógete un papel y un boli y apunta. 665-947-312. 665-947-312. Apúntate bien el número porque con ese WhatsApp puedes enviarnos una nota de voz para poder salir en directo. También puedes, también tienes la opción de poder escribir tu texto para que te lo lea en directo. Y tienes la opción de mojarte en la pregunta de Manolo Osorio. Tenemos a un montón de oyentes, como por ejemplo tenemos a Pedro Martínez Baigorri, que dice que la respuesta es la C. También tenemos a muchísima más gente participando a través de Twitter y WhatsApp. Por ejemplo, a ver qué busque por aquí. Pues me estoy liando. Que me están petando, ¿vale? Me petan, entonces bueno, me lío. Bueno, no pasa nada. No lo tendremos en cuenta, no te preocupes. Pero recordamos 665-947-312 y lanzamos nuestra pregunta por parte de nuestro experto. Allá va, Te dije que bastantes se atreverán a pronosticarla. La pregunta es la siguiente. Después de cuál de estos saques puede haber fuera de juego. Las respuestas son tres: A, saque de meta; B, saque de banda; C, en ninguno de los dos. Bueno, A, B o C, sencilla. Vamos a intentar, a ver si alguien puede ganar. Vamos a llamar a nuestro experto en reglamento, Manolo Osorio. En unos instantes, unos poquitos de consejos publicitarios, una pausa, tomamos un poquito de agua y volvemos enseguida con ese resultado de ese concurso de reglamento. Estás a tiempo, tienes unos minutos para participar y llama, manda WhatsApp o vía Twitter al 665-947-312 con tu respuesta A, B o C. Es Radio Tudela 96.0 FM. ¿Quieres venir a montar a caballo? ¿A dónde? A Entre Patios, el nuevo complejo hípico en Ribaforada. Tienes nueva pista cubierta, bar con tapas, dos picaderos, clases académicas. ¡Es una pasada! Entre Patios está en Ribaforada, detrás de la gasolinera de Valcarce, antiguo Sancho el Fuerte. ¡Me apunto! Llama al 670 40 05 47 o búscanos en Facebook. Entre Patios. Entre Patios. Cereales Parma, el cereal de la Ribera. Cereales Parma, transporte nacional e internacional, transporte con basculante. Cereales Parma, el cereal de la Ribera, el de nuestra tierra. Cereales Parma, productos agrícolas, contacten el 948-84-0597. Estamos en el polígono ganadero, en Justiñana. Y cuando son las 7 y 15 minutos de la tarde, tenemos ya al teléfono a nuestro experto en reglamento, Manolo Osorio, con esas tres opciones de la pregunta que lanzábamos hace unos minutos a nuestros oyentes, para que nos diga cuál es la respuesta correcta. Muy buenas tardes, Manolo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, hemos tenido una tarde intensa de fútbol. No sé, ¿has estado en el juvenil? ¿Qué tal? ¿Cómo ha terminado? Pues bien, ha sido un partido bonito, intenso. Le ha ganado el Riberas a San Ignacio, que venía líder en la segunda juvenil, le ha ganado 3-2, ha remontado un partido. Pues un partido bonito de juveniles, donde los chavalillos pues se dejan toda la piel en el campo. Chavalillos que son bastante grandes, ¿eh? Porque he estado viendo partidos de juveniles y digo, Dios mío, ¿cómo crecen estos muetes? Por Dios, no sé qué les dan. Sí, no, yo además me sorprenden mucho porque todos han sido alumnos míos y de repente los ves ya con la barbilla y tal, y sí que los ves creciditos. Pero sí, bueno, sí. Son chavalicos de 16, 17 años. Que bueno, no tienen aún las maldades y la sabiduría de los jugadores de 24, de 25, de 26 que vivimos por ahí, por esos campos. Uh-huh. Y el fútbol juvenil pues siempre tiene un algo más de gracia y un algo más de pureza primitiva. Sí, la verdad es que sí. Y de intensidad, porque la fuerza sí, que sí. tienen... Sí, de no reservarse. Pues nada, pues, nada. Hasta estoy un jugador que después de que se habían subido las bolas tres veces, el hombre insistía en entrar en el campo porque no quería dejar a su equipo con uno menos. Pues eso, pues las cosas que no se ven en el fútbol profesional, ¿verdad? No, la verdad es que no. Qué bueno sería que siguieran así para toda la vida, ¿verdad? Pues sí, si algo malo tienen alguna vez los jugadores cadetes o juveniles, es lo que imitan de la televisión. Sí. Porque por lo demás, pues ven el deporte pues como lo que es, un intento de ganar, aunque algunas veces se pierda. Claro que sí, lo que es la vida, el juego de la vida también, ¿no? Ganar eso, y perder y sacrificarse. Eso. Así es, los valores del fútbol que a veces nos olvidamos tanto de ellos. Pues si te parece, Manolo, voy a poner un momento en la pregunta para que tú también la escuches y la recuerdes, que muy estoy bien. Segura que la tienes muy clara, y me das la respuesta. Sí, que bastantes se atreverán a pronosticarla. La pregunta es la siguiente. ¿Después de cuál de estos saques puede haber fuera de juego? Las respuestas son tres. A, saque de meta. B, saque de banda. C, en ninguno de los dos. Bueno, A, B o C, fácil, una pregunta facilica. Dinos, Manolo, ¿cuál es esa respuesta? Pues yo creo que habrán acertado bastante los oyentes que en ninguno de los dos. Y venía un poco a cuento de que ayer en el partido de los partidos en el Barcelona-Real Madrid hubo una jugada de estas que venía de saque de meta. Uh-huh. Y hubo jugadores y público y aficionados que reclamaron fuera de juego, me parece que era Luis Suárez del Barcelona. No puede haber fuera de juego cuando el balón viene directamente de un saque de meta, tampoco uh-huh. cuando viene directamente de un saque de banda, con lo cual la respuesta correcta era la C, que supongo que habrá tenido muchísimos aciertos. Pues sí, pues sí, la verdad es que están muy bien puestos nuestros oyentes en temas futbolísticos y bueno, también una preguntica fácil, se lo hemos puesto facilico, Manolo, no lo vamos a poner muy complicado, así se pueden llevar esas dos entradas de cine. No sé si has tenido oportunidad de estar aquí en Ocine en Tudela. tienen tienen varias salas y la verdad es que merece la pena. Le tienes que decir a nuestro jefe que te dé una entradica por participar y te vas a ver una película buena y disfrutas de una buena tarde de cine, Manolo. Yo en Tudela, que he estado muchas veces, me quedo en los tiempos del Gaztambide. Bueno, el Gaztambide también está muy bien, ¿eh? Pero para ver cine como que no. No me imagino. Que para ver cine no. Y la verdad es que bastante costoso también poder entrar al Gaztambide. Pero bueno, esos son otros temas. También tienes bastante con estar ojeando constantemente todos los equipos y a todos los partidos que vas. Eso es. Tienes bastante trabajo allí, ¿no? Con los árbitros. Así que, sí. Manolo, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias por participar y por ayudarnos a hacer felices a alguno de nuestros oyentes. Pues muchas gracias a vosotros y hasta la próxima ocasión. Así es, la semana que viene nos escuchamos. Siempre es un gusto escuchar a Manolo Osorio con su sabiduría, con su temple sobre cómo nos habla de fútbol, cómo nos habla de reglamento. Es un gustazo y vamos a proceder a ver el sorteo de aquellas personas que han participado y que han contestado que la respuesta correcta es la C. From Jamaica to the world, it's just love, it's just love. Yeah. Why must the children play in the street? Estamos de vuelta cuando son las 7 y 21 minutos de la tarde. Nos vamos ya con el ganador o ganadora de esas dos entradas a Ocine Tudela. Y bueno, porque ahora no puedo poner redobles de tambores. Pero venga, pongo yo el drama. Venga, va, pon el drama. Venga, el ganador de la pregunta de Manolo Osorio de Radio Tudela es... ¡Pedro Martínez Baigorre! ¡Un aplauso para él! Un aplauso para Pedro. Pedro, has acertado esa pregunta con esa respuesta C. Te llevas esas dos entradas de Ocine para que veas la película que más te apetezca. Hay varias divertidas. Pues El Pregón, que me han dicho que está muy bien, que puedes ir a verla, divertida. Y otras muchas más de acción, que también puedes decantarte por ellas. O bueno, quizá una romántica que puedas estar, no sé. Bueno, si quieres te doy ahora la cartelera. Venga, que la tengo justo aquí. Venga, la del domingo, la de hoy. Tenemos la de Batman contra Superman, El Amanecer de la Justicia. También tenemos la serie de Divergente Lille. Tenemos también la de Zootrópolis, Altamira. Bueno, un montón. Zootrópolis de... es una pasada. Sí. Yo fui con mis hijos y me lo pasé muy bien. La verdad muy es que bien, yo no me la he visto, pero... Pues tienes que verla. Es para niños. Venga, pero está bien. Me la apunto. Pero Altamira también tiene muy buena pinta, ¿eh? Sí, también. Bueno, muy buena pinta. Hay un montón de películas como esta que vas a poder disfrutar gracias a la pregunta que has acertado. Recuerda que si quieres ser el ganador como Pedro, pues tú también lo puedes hacer a través de Twitter o WhatsApp la semana que viene cuando Manolo Osorio nos formule la pregunta. Lo puedes hacer a través de WhatsApp, marcas el 665-947-312 y envías la respuesta correcta a BOC. También tienes la opción de Twitter, nos mencionas en @radiotudela y escribes tu respuesta correcta a BOC y te podrás ganar una entrada para un cine. Tienes un montón de premios que cada semana Radio Tudela te los ofrece, pues unos premios. Eso es. Pues bueno, Arch, yo creo que ya llegados a este momento, ya hemos hecho todo nuestro trabajo. Hemos transmitido la información del fútbol ribero por excelencia, el fútbol que se está celebrando en todos los campos riberos. Hemos dado voz a los oyentes también a través de redes. Así es, hemos dado voz, hemos hablado con Manolo Osorio, hemos pasado una muy buena tarde, ¿no es así, Arch? Sí, muy buena tarde. Yo por lo menos me lo he divertido un montón. Espero así que es. Tú también, Ana, y también, yo también. Seguro. Estoy, vamos, y encantadísima de la vida. Y los oyentes también de Radio Tudela, que espero que hayan disfrutado de este gran programa. Nos vemos la semana que viene, Ana. Sí, la semana que viene. Ya quedan poquitas jornadas para ver cómo se van dilucidando todos nuestros equipos, dónde van terminando. Yo no me perdería ningún programa. Yo tampoco, sí. Por ejemplo, para la Liga Nacional de Fútbol Sala quedan 4 jornadas. 4 jornadas solamente. Madre mía. A mí ya me da mucha pena y... Bueno, que llega el veranico, que llegan las vacaciones. Sí, y eso también está bien. Está perfecto también. Así que daremos el último empujón desde aquí, desde Radio Tudela, 96.0 o radiotudela.com. Muchas gracias, Ars, por acompañarnos en esta tarde. Muchísimas gracias a ti, Ana, y a todos los siguientes de Radio por estar interactuando y escuchándonos. Y por mi parte ya es todo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde y les recuerdo que la semana que viene estaremos aquí alrededor de las 5 de la tarde aproximadamente en el 96.0 o radiotudela.com. Ya saben los que les digo siempre, háganme un favor, ha sido un placer acompañarles. Mi nombre es Ana Laura Álvarez y como siempre les digo, háganme un favor pero de los grandes, sean muy muy felices. It's Frizz in the bottle, it's Nikki full throttle, it's oh. Swimming in the bottle, we winning in the lotto, we dipping in the pot of blue flow. So, getting so good, it's dripping, I don't would get a ride in that engine that could go. Batman robbing it, bang bang cocking it, Queen Nikki dominant, prominent. It's me, Jesse and Ari, if they test me, they sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging, phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic cause I'm singing. G to the A, to the N, to the G, B to the A. To the end, to the G, to the hey. Dicho que había salido con la misma inercia que había terminado la primera parte, no hacía ni 30 segundos, Adrián acababa de fallar una ocasión solo delante del portero y el Eibar está defendiendo en espacio amplio y eso es muy, muy incómodo jugando el Villarreal con dos puntas de la calidad de Roberto Soldado y de Adrián. Acaba de arrancar, por cierto, Muerza la carrera de Moto2, 21 vueltas quedan, es decir, llevamos tan solo 3 o 4 giros. Folger, líder de la prueba. Lous, que salía desde la pole, es segundo. Y Ale Rins, se le ha escapado un poco el grupo cabecero, es quinto clasificado a 5 segundos de la cabeza. Es el primer español ya en marcha la segunda carrera en el Gran Premio de Argentina. Pues en Ipurú, en el 10 de juego de la segunda, trata de responder el Eibar, de hacerlo por la parte izquierda. Borja Bastón para Tacasino, intenta ganar la línea de fondo. Y en la cobertura para desbaratar la ocasión, la salida de pelota por la parte derecha, bola para Adrián, que vuelve a subirse de nuevo a la moto, se tiene que frenar entre dos contrarios, se la van a quitar, dice el colegiado que no ha habido falta, la pelota es para Leibar desde la parte trasera, Mauro Dos Santos en el círculo central, busca la apertura hacia el perfil derecho, para Undercapa que la mete directamente para Keco, no va a llegar a esa posición, se quedará Erola con el esférico, el guardameta francés y vuelta a empezar para el Villarreal. Por cierto, Laura, vimos cartulina amarilla por protestar para un hombre de Leibar. Así es, para Undercapa, segunda tarjeta para los armeros. En esa acción de...